El resumen de los medios de la semana. Así soy yo. Ah, sí, señoras y señores, hemos llegado, sí, después de mañanas rodantes acá en la 105.9 empieza un programa nuevo de... ¡Mediocres! Muy bien, Dani, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, Irsa? Buenos días. ¿Cómo le va, Daniel Grasso? ¿Qué tal, Néstor? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Y la tenemos a la señora Elzabel de Nota. Elzabel, ¿qué sos? ¿Cubano ahora? No. Elzabel, dije. Bueno, estamos acá, nosotros, mi nombre es Néstor Benítez y empezamos con 2 horas del análisis de los medios de comunicación. No estamos con Marisa porque Marisa ha tenido un inconveniente con su papá, que esperamos que se reponga pronto. Le mandamos todas las fuerzas desde acá a Mari, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué es lo que sale hoy, ¿no? Y si estamos nosotros, ¿no, Dani? Sí, sí. ¿Qué te parece? Espero que sí. Lógicamente voy a hacer lo más dignamente posible para tratar de cubrir en este caso a Mari, ¿eh? Mira, no hace mucho hacer, ¿eh? No hace falta mucho esforzarse. Bueno, Elsa. No, como que no. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 4465-1482 o al celular, que es el 1565-541-867. Ahí puedes mandar mensajes. También estamos en el Justin, ahí en Justin TV /TioDani1059, ¿no? Así es. Bueno, una semana que empezó, no sé si llamarla triste, ¿no? Por esta cuestión del Mundial. No triste por el tema de salir segundos, ¿no? Sino triste por toda la barbarie que se formó después, que bueno, vamos a analizarla después. Pero es un poco la realidad que estamos viviendo, que se manifiesta en todos sus aspectos, ¿no? O sea, más allá de que sea o no sean barras bravas o lo que fuere. ¿Usted a qué se refiere? ¿A la venta de entradas? Eso es un reflejo en el exterior de lo que es la Argentina. Al obelisco. Pero bueno, vamos a analizarlo con más detenimiento después. Una semana en donde hemos tenido juris que se han caído pero siguen a la vez adelante. Gente que tendría que ir presa pero hay excusas ahí dando vueltas para poder seguir adelante y todo pasa y no pasa nada. Ojo que se destapó una olla grande con eso, ¿eh? Por eso, pero todo esto vamos a ir analizándolo durante la semana, una semana cargada, pero para toda esta semana cargada que veníamos teniendo hubo un broche de oro en el día de ayer, porque ayer, 18 de julio, se cumplió un nuevo aniversario, y no más que esas cosas, ¿no? De uno tratar de andar haciendo números redondos, ¿no? 20 años sobre del atentado a la AMIA, ¿no? A la Asociación Mutual Israelita Argentina. Esas cosas, ¿no? Que uno se queda ahí en el tiempo. Más allá de eso, decir, ¿cómo pasa el tiempo también, no? O sea, yo recuerdo que en esa época tenía 17 años, ¿no? Iba a decir algo tipo Marisa, pero no. Dígalo. Un pendejito. Claro, no, tal cual. Y esa vuelta, esas cosas, ¿no? Uno se acuerda qué estaba haciendo el día del atentado de la AMIA, claro. El día del atentado de la Embajada de Israel, el día del atentado a las Torres Gemelas, etcétera. Uh-huh. Son cosas que han marcado. Recuerdo que en esa oportunidad estaba yendo a la casa de un amigo estaba TN, que recién empezaba, cubriendo eso, y que todavía no se sabía qué es lo que había pasado, recién comenzadas las vacaciones de invierno, recuerdo que fue uno de los primeros días de las vacaciones de invierno, no recuerdo si fue un martes o un lunes que había caído, pero cosas que marcan, ¿no? O sea, y marcan no tan solo en la Argentina esto, sino a nivel mundial esta cosa de que también, ¿no? El jueves, sin ir más lejos, un atentado a un avión. Esta cuestión de los atentados, del desprecio a la vida. Le tiraron a Putin, parece, ¿eh? Y es la versión estadounidense. La versión rusa. La versión estadounidense dice que son los rusos, claro, los prorrusos. Sí. O sea, acá, viste. Había media hora de diferencia entre un avión y otro. Por eso digo, ¿no? Pero bueno, remitiéndonos al, en particular a esto de la AMIA, donde en un gobierno nacional y popular donde reflotan y sacan a relucir las banderas de la memoria, de la justicia y de la verdad. Por eso le tiraron a Putin, me parece. Pero ¿de dónde va a ser negocio este, dice? Claro, ¿no? Ahora dicen que Cristina recibió a Putin, ahora ayer recibió al chino, nosotros queremos ser los norcoreanos, parece, claro, ¿no? Está claro. Pero bueno, más allá de eso decimos, 20 años en donde la memoria, la verdad y la justicia, en particular con esto, no existe. Recordemos, jueces que han metido la mano, 8 presidentes, está bien, convengamos que están los presidentes estos que tuvieron semanas y días, pero también tenemos el gobierno de Carlos Menem, el gobierno de La Rúa, bueno, está y esa manganeta ahí, tenemos a Néstor Kirchner, y recordemos que Cristina Fernández de Kirchner es Cristina Whelan, acuérdense. Sí. Whelan, sí. Digamos. Si, bueno, pero también no nos podemos sorprender si también. Timerman. Bueno. Kicillof, etcétera, etcétera. Sí. Tenemos mucha gente ahí dentro del gobierno que, si no profesa, tiene raíces en la colectividad judía. Fueron los que pregonaron, entre otras cosas, el memorándum este asqueroso contra Irán. Uh-huh. Y si vamos a hilar un poco más fino todavía, digamos, uno de los empresarios de los medios de comunicación afines al gobierno, como lo es Spolsky y Garfunkel, uh-huh, tal vez hay una cosa entre ellos ahí, ¿no? Pero Spolsky, que recordemos que Spolsky era secretario de la AMIA, uh-huh, tiene en sus huestes, en su programación, un pueblo iraní, al nazi de Elías. Claro. O sea, ¿cómo se va desdibujando todo? La verdad que en un acto emotivo, como fue el de ayer, esa alarma, esa sirena que suena a las 9:53... Uh-huh. Los discursos de familiares familiares, de Leuco, hablando un poco de todo esto, ¿no? Un gobierno que se había comprometido en su momento con Néstor Kirchner, no sabemos si es por una cuestión propagandística o por una cuestión propagandística, dije, ¿no? Sí. A propósito, pero bueno. Sí, propagandística o por una cuestión de no saber cómo acomodarlos por otros. En su momento había declarado, había hecho un avance, uh-huh, pero en los últimos 2 años, bueno, de hecho no les da la cara, porque en ninguno de los actos, porque no hubo un solo acto, sino que hubo 3 o 4 actos ayer para conmemorar esto, en ninguno de ellos, ni en el más kirchnerista, hubo presencia de alguno, uh-huh, de los que nos están gobernando ahora. Y habría que verajar y dar de nuevo. Tal cual. Pero no le pongan bancos, porque no. Lo funden. No, nadie puede negar que fue una maravillosa intervención de la inteligencia argentina, de la justicia argentina y de las fuerzas policiales y argentina. Tal cual. Maravillosa intervención. Tal cual. Realmente. Tal cual. Sí. Para que no se descubra nada, ¿no? Tal cual, no, seguro. Esta es la pista pro-iraní, la pista de la ayuda local. Sí. Parece en el noroeste argentino, parece. 1500 pistas. Tal cual. libros. Y para recomendar, nosotros que nos referimos muchos a un lugar donde nos levantan siempre, que es todos los sábados y los domingos más que nada, es en plazademayo.com, Gabriel Levinas, uh-huh, y Gustavo Remenbeski tienen un testimonio de un policía que confirma la ayuda de... No lo lee. De... El AMIA 20 años sin justicia, uh-huh, no está cargado. No está cargado. Bueno, Así que... Pero bueno, la cuestión es que... Estamos tan, ¿no?, conmovidos por esto. O sea, a muchos les llegará o no. Y más aún a hoy, donde la comunidad israelí, sí, está tan cuestionada por el tema de la Franja de Gaza, donde siempre está este bipartidismo, ¿no? O sea, la Argentina es así. O estás con los israelíes o estás con los palestinos, pero me parece que acá no englobar a todos en una cuestión de pro-israelíes o pro-palestinos, me parece que tendríamos que pensar un poco en la gente que está ahí viviendo, ¿no? Si hay gente, nosotros tenemos, en particular, bueno, vos también, Daniel, tenemos gente que está viviendo en Israel y está pasando un momento bastante jodido, ¿no? O sea, más allá de lo que puede hacer o decir una u otra autoridad de eso, de Palestina o de Israel, la gente es la que está viviendo esto ahí, ¿no? Tenemos parece el audio, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí? Así que, bueno, un poco en homenaje, un poco en para los chicos. O sea, hay chicos que ya tienen 20 años que no saben qué es lo que pasó porque no lo vivieron. Tal cual. Bueno, 20 años de la AMIA. Todo parece un juego en la enorme ciudad. Caminar por las grises veredas del azar. Si correr. Bajo el gobierno de Menem, con 2 años y 4 meses de diferencia, fueron perpetrados los 2 atentados con mayor número de víctimas de la historia argentina. En los 2 casos, el blanco fue el mismo, la comunidad judía. En marzo de 1992, una explosión destruyó la Embajada de Israel en el centro de Buenos Aires, dejando un saldo de 30 muertos y más de 200 heridos. Evidentemente, el estallido era el eco en el país del lejano conflicto del Medio Oriente, pero por la envergadura del hecho, también era evidente que los autores habían contado con apoyo local. La llamada conexión interna fue y aún sigue siendo uno de los enigmas sin resolver. El 18 de julio de 1994, con un saldo de 86 muertos y más de 300 heridos, la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina, sería el siguiente objetivo de esta saga de terror. Pero esta vez ya no sería el eco de un conflicto extranjero, sino de un odio tan antiguo como irracional, el antisemitismo. En este, como en el anterior atentado, las promesas oficiales de una investigación exitosa no llegaron a concretar. Al culminar el siglo, después de tantos siglos y siglos de odio, si algo sigue en pie entre las manos, ese algo es la memoria. es indispensable que los medios de comunicación den a conocer sus siglas, pues a través de ellas los receptores podrán identificar de manera sencilla la estación, el medio y el programa. LR3, Radio Belgrano. FM Trujuy, 105.9. Ay. ¿Estás escuchando? Mediocre. Transmite ATC, Argentina Televisora. Transmite LS86, Canal 2, Tele 2, La Plata, Buenos Aires. LS83, Canal 9, Libertad. Transmite LS84, TV, Canal 11. LS85, Televisión, Canal 13, muy bueno. Según como se mire, todo depende, dice la hora, señor locutor. 10 de la mañana, 19 minutos. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del 4465-1482 o mandar mensaje al 1565-541-867. Disculpa que te diga mensajes, no mensaje. Enviar mensajes. ¿Y pero si te quiere mandar uno solo? Pero siempre hay que... Esa mentalidad de pobre. No, para no. La gente que con un mensaje le alcanza, qué sé yo. Pero él dice, sí que... ahí tenés razón. Claro, tenés la Biblia razón. Es un mensaje. Que es largo, grande. Y, claro, pero es un... Está bien, tenés razón. Cuando tenés razón, hay muchas interpretaciones. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Viste que ahora pueden verse hacer... mujeres sacerdotes, la iglesia anglicana? No, ah, sí, sí. ¿Viste sí. lo que...? Mismo mensaje... Obispas. Sacerdotes hay. Pero un mismo mensaje puede ser tomado de diferentes maneras. Es verdad, están ¿no? todos con la misma. Claro. La misma, la Biblia. La Biblia, claro. Bueno, la Biblia y también... ¿no? Bueno, si vamos más lejos, imagínate, el Viejo Testamento. Sí. Una de dos culturas. Bueno, esa... No digo, no quieren meter... Está bien, háganlo ustedes. Bueno, está bien. Vamos a iniciar. Este programa lo podés escuchar mañana domingo, ¿no, tío Dani? Sí, señor. Acá en la 105.9. Ahí, ¿a qué hora más o menos estará? Tipo 10 y media de la mañana. 10 y media de la mañana. Sí, cuando se levanta Dani, ¿no? Más o menos. No, en realidad yo se programa esto a la madrugada. Ahora, en la madrugada de hoy. Ah, de mañana. Claro. No, por la madrugada de hoy ya está programado. Y a veces hay un 15 minutos antes, 15 minutos, a veces un media hora. Depende. Los programas, viste que por ahí se tira un cachito por una más, se va acumulando. Exactamente. Y el residuo lo recibe mediocre. No, que mediocre, no. Que también deja su cola, digamos, colgada, entonces. Y se va corriendo. Sí, se va corriendo. Bueno, si no aprovechamos esa flexibilidad, claro, ¿dónde si no? También esta tarde, a partir de hoy tarde, porque... lo vas a estar escuchando, también lo podés bajar y escuchar, porque hay gente que se pelea en la calle para escuchar Mediocres el domingo es y verdad, lo pierde. Yo lo he visto, en realidad más que en la calle, en la vereda. Por tal cual, sí, en sí. Todos lados. Sí, sí. Lo podés bajar y escuchar en tu iPad, por ejemplo, tu equipo, tu MP3, donde sea, a través de mediocresnet.blogspot.com.ar o también lo podés escuchar el mañana domingo, lo podés hacer esta misma actividad, ¿no? Desde plazademayo.com, ahí Gustavo Remembeski en el blog Medios y Opinión va a estar subiendo también el programa. O si no, el jueves a las 6 de la tarde, el señor Diego Cruz Fadrique, desde allá, desde México, nos va a estar retransmitiendo. Bueno. Dicho todo esto, empezamos con el programa. Una duda. Plazademayo.com, ¿le pasan el programa completo o medio nomás? todo, no, esta no está dividida la plaza, no. Digo, porque a lo mejor está la plaza cortada como está ahora, sí, digo, sí. Media plaza, no, esta es la plaza entera. Completa, no, como con medios punto, qué sé yo. No, medios y opinión punto. Esto es todo un juego de palabras, como sí, acá, sí. Mediocres, ¿no? Bueno, señores y señores, este es el programa que hemos dado en llamar, así que de ahora en más seguimos adelante. Antes de que me olvide, porque esto es preparado con anterioridad, pero recordemos que ayer Cristina recibió a quién. Esta semana recibió a Putin. Ahora lo recibió a Chino. Todos comunistas. Comunista. ¿Usted dice? El comunismo quedó lejos y allá por el tiempo. Es más, fíjese qué comunistas que son estos chinos que nos van a prestar 11.500 millones de dólares, supuestamente. ¿Viste que hace un tiempo atrás también habían dicho que nos iban a prestar? No, no nos prestan, ¿eh? O sea, yo no entiendo ya esto. No nos prestan. Y hay que poner el equivalente en pesos. En pesos, esto es todo un tema. Sí. Y también después unos 7.500 millones de dólares también en obras, infraestructuras que van a invertir. ¿Para qué quiere? Nos van a invadir. Ellos vienen a hacer infraestructura para ponerse acá, todos supermercados chinos, tintorería. No, las tintorerías son las japonesas. Pero hay alguien que... No, son todos iguales. Alguien que le está ganando, ¿eh? ¿Quién? Samid. ¡Oh, viste cómo está! Está abriendo... supermercados centrales por todos lados. No, discúlpeme. ¿No? No. Él dice que son supermercados centrales, pero son todos mercados privados. Son privados, pero son supermercados centrales. No. Él puso que son supermercados en una investigación de Fontevecchia. Sí. Se ve que Fontevecchia lo tiene, se la tiene jurada. No sé, pero la cuestión es que una investigación de perfil hace que Samir esté... abrían supuestamente supermercados centrales, sí. Y ahora el kirchnerismo mismo está fijándose qué es lo que pasa. Claro. Recordemos que Samir es el vicepresidente del mercado central. Casi el dueño del mercado central. Prácticamente. Y viste, tiene la carne. Puesto ahí por Scioli. Tal cual, ¿no? Tiene la carne, tiene la verdura y tiene la mercadería ahora. Sí, pasa que Samir le dijo a Scioli, digo, no, ahora con esto de los precios no sé qué hacer, vení que te doy una mano, le dijo el otro. Y luego, claro, viste, para... siempre el chiste negro con más gusto. Bueno, esa. Bueno, ahora sí, vamos a los... Ahí está. Ahí está, el chinito vino ayer. ¿Qué sonrisa que tiene? Xi Jinping se llama. Sí, claro, ¿no? Porque no entiende nada. Pero aparte, ay, porque todo con hiera. Xi Jinping. Qué lindo que suena, me encanta. Claro, parece que se cae algo. Viste que antes a los pueblos originarios le ponían, no sé, lindo amanecer de la montaña. Tal cual. Ahí en China cómo se van cayendo las cosas. Yo tenía un nombre chino, pero no lo encuentro. No, sino lo hubiese buscado. Listo. Bueno, pero hay novedades al nivel judicial. Viste que la Argentina tiene esa cosa de que hay... La industria del juicio existió y seguirá estando. Pero antes la industria del juicio, en la década del 90 empezó la industria del juicio con los juicios por las ART, por los juicios de los caranchos, esto que quiebran piernas. Ahí está. Trillizos son. No, entonces esta es la comitiva. Claro. Es el nombre de la comitiva. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Estaban la industria de juicio, y la industria de juicio, no, ¿viste? Donde hay para morder, entran primero los bogas y después entran los políticos que son, la mayoría, abogados. Pero no entendieron que el negocio era ellos meter la uña para poder... No, ellos se metieron de maño y pie y están adentro, están abogados. Y ahora hay otros que... Es el caso de Felisa Micheli, que ella fue... Ay, viste que Felisa fue y dice, no, porque mi cuñado me la puso. ¿Cómo? No, la bolsa, se la puso en el baño, y viste. Ese fue el primer caso que dio a conocer a la luz la nata. El primer caso de corrupción de estas mangas de... Bueno, esa... Sí, pero kirchneristas. ¿Qué hizo la nata? ¿Se metió en el baño de la Micheli? Parece que sí. Se ve que tenía... Es chancho. Tiene esas cosas raras. Hacer la chanchada en el baño. Esas cosas raras tiene. Entonces agarra y bueno, la cuestión es que la sentencia de primera instancia había dicho que había sido culpable, como toda persona hace su recurso y va a casación confirma la sentencia. La sentencia. Bueno, ahora tiene que apelar de nuevo, ¿no? Ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Y a quién se le apelará, dice usted? Vos sabés que parece que a la nata no, ¿eh? No, creo, no, juez, no seguro, al juez. ¿A quién será? A Fay. Bueno, pero más allá de eso, se le dio esta cuestión. Ahora bien, digamos, Felisa Micheli, que recordemos que fue la ministra de Economía, la encontraron con plata dentro del baño. 200.000 pesos. Sí, poquito menos. Poca plata. Con la poco toda que se llevaron. Pero bueno, en ese momento. Dijeron, con esto alcanza para que labure con las madres. Claro, y entonces, por eso estábamos diciendo. Entonces, como la tenían que sacar del ministerio, le dijeron, anda al antro. Entonces estaba los Joclender, la llevaron a la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Pero bueno, ahí estamos las cosas. ¿Qué más pasó esta semana? Y tenemos bajo amenaza de sacarle los fueros. El juez Bonadío aplazó la indagatoria de Vudú. ¿Viste? Porque... ¡Ay, con el tema del coche! ¿Qué pasó? ¿Viste que le robó? ¿Viste que primero es un mitómano este muchacho? ¿Usted? Para mí es que es un problema que tiene. No es un problema sin de consciente, es inconsciente. ¿Usted lo dice? Que va a ser... ¿Cómo es el que metió el nene de lavarropa? No, si yo no fui, dijo, yo no me acuerdo. ¿Entendés? Por eso te digo, vos fíjate, este muchacho va a terminar siendo excomulgado, no se dice. No, excomulgado. No, excomulgado, no. Va a ser declarado como insano. Yo creo que lo van a cesar en su función. Va a estar cesado en un momento. Sí, ¿no? Sí. Está pensando en tomarse una licencita. Sí, no creo, porque estoy viendo ahí una buena conjunción de gente. ¿Sí? Vio que estaba el otro día en la cena con Putin, estaba con Macri. ¿Y de qué es Macri? Del PRO. ¿Y Vudú? PRO cesado. Claro, ¿se da cuenta? Pero bueno, la cuestión es que parece que este muchacho que había comprado un coche antes de que salga, o sea, compró el coche y se olvidó. Y antes de que salga de Japón, porque era un coche japonés. Ah, sí. Lo compró antes de que salga de Japón y tal vez antes de que fuera fabricado, porque todo esto para evitar de que la ex mujer lo tome como bien ganancial. ¿Te das cuenta? Esas cosas que... Pero viste, cuando vos estás enamorado, te olvidás. Sí, el coche estaba enamorado. Pero te olvidas de todo. ¿Cuándo te compraste el coche vos, Dani? No sé, hace mucho. ¿Te das cuenta? Ya está. Claro. Ahora, Dios no quiere, el día de mañana te separas. Reclaman el coche. Sí. No sabés cuándo te lo compraste. Claro. ¿Entendés? No. Así le pasa a Amadito. Tan fácil. Amadito. No, y bueno, la cuestión es que el juez Bonadio ya la había citado en una vez anterior, que era cuando él estaba dando vuelta, cuando se dio a conocer que estaba procesado. Tenía que presentarse este miércoles, pero justo es nuestro presidente el miércoles, sí, ¿viste? Sí. Porque Cristina con la mentira de los BRICS se fue para allá, ¿viste? Los BRICS. Claro, con la mentira, como dice Elsa. Y tuvo que dejar a cargo... Pero es verdad, porque Argentina no está incluida, digamos. ¡Claro! ¿Viste cómo dice que ella decía que era brica, no. Brinca, le dijeron, minga? Era BRICS, con Sudáfrica. Pero para estar con Sudáfrica, nene. Está mejor que nosotros, me parece. Por eso te di, no, ¿qué mejor que nosotros? Con los negros. Del SAF. Pero bueno. Bueno, la cuestión es que él, como Amado estaba como presidente ese día en ejercicio, no podía presentarse a una indagatoria, imagínese, un presidente, un vicepresidente, vaya y pase, pero presidente. Claro. Bueno, entonces agarró y dijeron, bueno, yo te doy otra oportunidad, le dijo Bonadío, y le dijo, mirá que si no te presentaste, saco los fueros. De las pestañas. Claro. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esto, ¿no? Digo. Es verdad. Y Amado está cada día más lejos de la Casa Rosada y del Senado. Se rumorea que estaría pensando en tomarse una licencia. Y le preguntaron, ¿eh? Sí, le digo, ¿van a hacer tomar una licencia? Sí, dice, está relacionado con mi causa anterior, la del auto. Dice, pero claro. La licencia de conducir, dijo. Claro, tal cual. Claro, claro, claro. Pero bueno, acá ni se enferma. Amado ni se enferma para no tomarse una licencia. No, porque viste cómo son los medios de comunicación. Bueno, necesito tomó licencia. Porque acá son todos, viste, los titulares, ¿no? Uno se maneja con titulares. Es verdad. El ¿cómo es? ¿Se dice? Hashtag. No, no, no. bueno. Había una cosa en Estados Unidos que se decía... Hey Marta. Ajá. Hey Marta. Claro, o sea, claro. Lees el titular, claro. Y bueno, Vudú se tomó licencia. Claro. Y abajo la bajada dice... por gripe, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, esos son los titulares que... Tal cual. Una onda crónica. Porque somos fiaca para leer. Claro. ¿Eh? No, porque si andamos tan apurados siempre. Claro. Mi hija es una buena tituladora de crónica, claro. Dice, ¡ay, me pegó! Claro. Entonces vos decís... ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Llamó la ambulancia, 911. No. ¡Ay, me pegó la figurita! En el árbol. No, así, esas cosas así son. Sí, pero sí. Bueno... O la mató. No, viste. Así, mi abuela también, sí, gran tituladora. Impactante. Claro, impactante. Sí. Y después la bajada te dice otra cosa. Pero bueno, eso son, es algo de los medios, ¿no? Pero bueno, la gente vive de los medios. La mujer, la chuma de barrio. La chuma de barrio. Más impactante que sea. Doña Carmen. Tal cual. La chuma del barrio mío. Se murió, ¿viste? No me digas, por eso. Pero antes la... ¿Estás segura? ¿No será un titular? No, se murió en serio, porque yo fui la... ¿La tocó? La pinché. No, ¿Cómo la porque pinché? Era con tal de llamar la atención, doña Carmen hacía cualquier cosa. De acuerdo, bueno, pero para tanto... No sé, uno nunca sabe los límites, mirá lo amado. Bueno, de verdad. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Digo, la chusma de barrio... ¿Cómo está la inseguridad? Porque la chusma de barrio era la que iba, venía, estaba con el... Ahora no pueden salir con la escoba a la calle, que se la roban. Es verdad. A la escoba. Ya ni volar puede. ¿Te das cuenta? Las vecinas. Bueno, ¿qué más? Lo quisieron reponer y se la repusieron, pero al final tuvieron que reponerlo. Estamos hablando del fiscal Campagnoli y de su cargo, ¿eh? Viste, se cayó. Se cayó la causa. Ah, la causa. No, la... Dicen que no y que sí. Según quien lo mire, ¿no? Digamos, hablando un poco de esto, de cómo toman los medios cada noticia. Ajá. Brancatelli, sí. No sé si lo tiene. ¡Ay, qué insoportable ese! Un fernet nuevo que hay. ¡Ay, eso! ¡Claro! Ese se toma para... Bueno, si me dieran lo que le pagan a él, yo también me tomo. Claro. Lástima que es plata nuestra también, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que Brancatelli, en su alocución que tiene todos los días en Intratable, hablaba sobre el muchacho este Campagnoli que tiene que juzgarlo, qué sé yo, qué pido. A los 15 minutos estaba hablando lo contrario, porque hasta que se demuestre lo contrario, no hay que juzgarlo a Vudú. Claro. O sea, para unos sí, para otros no. O sea, la cuestión es que esta cosa que veníamos siguiendo semana a semana, donde se había renunciado a una jueza que después que no, que la pusieron, que se tomó una que se tomó licencia y después terminó renunciando. Sí. ¿No será un vaticinio? Vaya a saber. No, que vaya a saber. Como son causas que están separadas pero conexas a las veces, digo... hasta la Cervini. Tal cual, tanto. Está laburando, no puedo creer. ¿Viste? La jueza Badubudubudía. Tal cual. Para mí es todo circo. Sí. Bueno, como para que afuera digan, vio que hay justicia en ese país. Tal cual, tal cual. Hay seguridad jurídica. Ah, tal cual. La cuestión es que, como no había nadie, o sea, estaba céfalo la cuestión, sí, ¿no? Como que no se sabía, entonces votaron, medio con un voto que no sabían, pero ya estaba cantado, así que ponelo de nuevo allá y mandale... Mandale causas de contravencionales y listo, ya está. Ahora tiene toda la feria para juntar a la gente de él, que son como 15, que están todos desparramados por todos los países. Claro, ¿viste? ¿Volverá a Saavedra? ¿Allá? Claro, porque viste que tenía la oficina en Saavedra y la habían desmantelado. Tal cual. Así que, no sé, ¿viste cómo son las cosas? Vaya a saber. ¿Y qué pasa con la suplente de él? Ay, ¿viste? Se genera trabajo y después lo sacan. Y pero por ahí la mantiene, ¿quién le dice? Ah, no sabés. Claro. ¿Viste que ahora para crear cargos? Han creado hasta para la... No sé si se enteró, sí. ¿No? Sí, sí, sí, está todo. Después le contamos entonces. Se supo la mentira acá sobre los BRICS. Ah, un poco de lo que veníamos hablando, ¿no? Exactamente. Esa cuestión de que... claro, pero... que Argentina era la única invitada a ser parte de los BRICS. Sí. Cristina fue con un discurso ya que ni de ellos lo apoyaron, ¿no? Porque tampoco fue con un discurso, o sea, los miembros del BRIC tampoco apoyaron al país con respecto a los hold downs. Ojo, pero hubo declaraciones, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, entendemos la preocupación de Argentina con respecto. Tal cual, y eso es una... según como lo mire, ¿no? Dijeron algo. Apoyo, eso es un apoyo. Nos dijeron algo. Lo que nos están apoyando son otras cosas. Ay, por favor. Bueno, la cuestión es que se supo la mentira, porque mientras de acá muchos medios a favor del gobierno fogoneaban esto de que nos están invitando a nosotros, bueno, también los otros medios que están en contra dicen también invitaron al Pepe, invitaron a Evo, a Ollanta Humala, etcétera, y no entraron a los BRICS. Y se supo que eran BRICS y no BRIC, porque ahora se dio esta cuestión de que está Sudáfrica. Es lo que veníamos hablando antes. Bueno, sí, yo pensé que se habían sumado, que eran muchos ya, entonces por eso le habían puesto BRICS. Claro, viste, todos se suman con una copa. Usted vio que hay tanto mercado ahora por todos lados, el ALCA, el NAFTA, el BRICS, todo grupo. Todas cosas. Bueno, pero más allá de eso, se armó lío en el BRICS mismo. Ah, no. Claro, porque querían hacer un banco. Claro. Porque estaban cansados. Querían hacer un banco independiente, sino que se dice comunista y dependen del Fondo MI. Claro. ¿Del Fondo MI? Del Fondo Monetario Internacional. ¿Usted me entiende? Sí. ¿No? Sí, parece que sí. La cuestión es que... Y bueno, la cuestión es que se tiene que hacer una sede ese banco. Tal cual. Y venía el chino... en su media lengua china, pues lleva todo, ni uno habla el mismo idioma. Porque, o sea, tenés el portugués, el inglés de Sudáfrica, el ruso, el chino. Y el indio, el hindú. Florida, es un desastre. Va a estar lindo. Estaban cansados, por eso lo querían hacer un banco, ¿no? Claro, querían hacer un banco para reposar. Ay, ¿viste lo que está esta chica? ¿Cuál? La de Brasil, la Dilma. Dilma, ¿qué le pasó? Ay, viste, cada vez más gorda está. Sí, pero para mí está el banco es porque se cansa los pies. Semejante peso. Es una cuestión hormonal, está grande esa. ¿Vos decís? Debe ser. Para mí que se inyecta hormonas masculinas, porque viste que con la Merkel. Pero después hablamos, ¿eh? Sí. No, esa. Ahí está. Bueno, la cuestión es que se pelearon porque era dónde iba a ser la sede del banco. ¿Quién iba a tener la papota? Claro. ¿No? Y Cristina ya dijo que iba a venir con un crédito de allá. ¿De dónde? Todavía no está armado el banco ya tiene un crédito. Pero hay algo que usted no sabe. ¿Qué pasó? Y que van en algún momento determinado ese banco va a necesitar una moneda única. Así como el euro, por ejemplo. Tal cual. ¿Sí? ¿Y quién está anotado? ¿Quién? A la cabeza de todo. ¿Quién? Sí, imagínese, hombre, ¿quién puede estar anotado para fabricar la moneda? Pero no, si ya no es más de él, si se la expropiaron. Acordate lo que dijo la chica esta que no dejó nada, pero pasa todo por ahí. Así que, pero bueno. Y va a estar Maradona, me parece. ¿También? Sí, pues yo escuché algo de un Diego por acá. Sí, Diego por todos lados. Bueno, la cuestión es que mientras sean buenos y no sean truchos, ojo con la gente, esto es una denuncia que estoy haciendo, ojo a la gente que saca plata de los cajeros automáticos que les dan los billetes de Evita, porque de cada 10, uno mínimo es trucho. Y te das cuenta a simple vista porque el papel ya es totalmente trucho. Parece una fotocopia, ¿eh? Yo creo que está impulsado eso. Bueno. Pero más allá de eso, o sea, yo pensaba, digo... Una cuestión, ¿no? ¿Quién se fija ahora el billete de 100 pesos? No, agarra y le da para adelante, claro. Es como agarrar lo de 10 pesos de antes. De hace un año, sí. Es verdad. Porque ahora la verdad que no. De todas maneras sigue siendo el de mayor valor. No, seguro. Pero no quiere decir que tenga valor nominal. Tal cual. No, o sea. ¿Qué más? El que va a tener que juntar valor me parece que es el máximo, Como no lo puede hacer trabajar al vago, ¿crees que le inventó un carguito a la nuera? Lo quiere que se levante para abrir la puerta, aunque sea. Vos sabés que estaba, ¿viste? Porque la nuera venía y le decía, ay, porque viste que fue el cumpleaños de Néstor Iván. Claro. El lunes. Por eso ella no fue a... ¿Iván? Iván. Uno. Iván y vienen. Iván no, digo, un año van. Sí, va un año desde que nació Néstor. Néstor. Vos sabés que era cosa de que iba al cumpleaños o iba a visitarlo Cristina con todos los problemas que tiene, sí, esa mujer. Tal cual. ¿Viste? Y viene y dice, ¡ay, doña Cris! ¿Por qué no la trata de vos, viste? Mm. Porque ella es muy canchera para afuera, pero para adentro es muy reservada, sí, sí, muy, sí, protocolar. Tal cual. Y vos sabés que le dice, no, mira, mire, doña Cristina, vio. No me hables de Máximo, le dice, ¿eh? No. A Máximo no me lo toques. Dice, lo que pasa, que, viste, no se levanta, no cumple. Sí. Tampoco dice que parece que no. Tal cual. ¿O te dice? No, en serio. Parece que no es hijo de él. Esa. No, Mira, y entonces le dice, mira, ¿estás cansada de estar en tu casa? Cedric se conoce también que como no le entraba mucha moneda, porque ella tiene como una... Viste que es odontóloga. Ajá. Todo por una suerte de yoma de Santa Cruz. Ajá. Y no está pagando. No. Entonces, no tenían para comer, se conoce. No te puedo creer. Entonces, ¿qué pasó? Un carguito. Ahora, este cargo que es una coordinación de no sé qué cosa, sí, que pito, una especie que de secretaría. Yo cuando sea presidenta, a todos les voy a dar cargos en lo que sobran. ¿Vos te vas a ser presidenta, Elsa? Sí, en un día voy a ser presidenta. No, yo antes no me animaba, ¿eh? ¿No? Yo, mira, cuando yo estaba ejerciendo como maestra no me animaba a ser ni secretaria. Y pero usted era presidenta de la escuela, ¿no? Pero yo manejaba la escuela de papá. Cuando era encargada de la escuela, ahí se notaba. ¿Qué hacía con los chicos que se portaban mal? Arrodillados en maíz. ¿Cómo lo va a arrodillar maíz? Vos sabés que salieron todos rectos, ¿eh? Sí, ninguno, claro, es un pibe chorro. Está bien, eso te lo dice. La cuestión es que le crearon un carguito a la nuera de Cristina, uh-huh, un cargo de dentro de lo que es la... Menos mal, ¿no? Porque pusieron a cada uno en cada cargo, sí, ¿no? Pero dentro de todo le pusieron un cargo en el Ministerio de Salud, es odontóloga. Odontóloga, claro. Así que la cuestión es que, bueno, 30 lucas al mes, para mantener al vago está bien. ¿Encima 30 lucas por mes? 30 lucas por mes. Justamente hablando de plata, como hay plata para tirar para arriba, la presidencia sumó un nuevo avión, dicen acá. Sí, el Monseñor Angelelli. Sí, en serio, se llama así. Trajeron un avión nuevo. ¿De dónde? Compraron un avión nuevo. Sí. Un 737. ¿Un Boeing? Un Boeing 737. Porque se ve que el Tango 01, viste, no le alcanza ya con todas las valijas que tienen que llevar de un lado para el otro. Y los bols. Claro, viste. Entonces, más ahora que tan los billetes no valen nada, ¿viste? Claro, viste. Por eso todo en euros, dijeron. La cuestión es que compraron ese avión. Ahora sí, no pueden viajar a ningún lado. Compran aviones, pero no pueden salir de la Argentina. Porque si van a un lado, agarran los fondos buitres, qué viste. Qué malo que son. Dicen que va volando y te lo agarran como el avión de Malasia. ¿En serio? Los buitres. ¿Usted dice? Te lo agarran así. Bueno, la cuestión es que... claro, porque como un buitre, la garra, usted tiene la garra como un buitre, claro, esas uñas. Ay, nene, me hice la manicura ayer en lo de Romina. Beso grande, Romina. ¿Qué color sería ese rosa? Mira, es un rosa viejo. Sí. Y viste que tengo las puntas medias blancuzcas. Sí. Manicure, esas son las permanentes. Muy suaves sus manos. Ay, sí, años de tiza. Se le fue el callito del puntero ya, ¿no? Pero viste, porque los últimos años estuve como bibliotecaria. Mira vos. Bueno, la cuestión es que compraron un avión. ¿Para qué? No sé, como dice Elsa, tiene para hacer vuelo de cabotaje. Un modelo 92. O 93, no recuerdo bien. Bastante viejón. Sí, viejito. Sí. Pero bueno. Tiene que lo compraron. Lo gastan. Siguen gastando plata de todas maneras, sí, porque se gastó 1.261 millones adicionales en publicidad oficial. ¿Vos no tenés ninguna, Dani? Yo no. No, no le hago gastar plata. ¿Cuántas escuelas se pueden hacer con esa plata? Estamos hablando de solamente 1.261 millones adicionales. O sea, ¿no? Por fuera del presupuesto que está. Estamos a julio. Imagínate lo que va a hacer. Ni hablar. Ahora digo, esa propaganda que hacen, ¿no? Porque... Dentro de esa propaganda está el hecho de armar la propaganda, sí, si es televisiva, sí, si es radial, si es gráfica, es el audio, ponele, ¿no? Uh-huh. Y si es gráfica, es el diseño. Todo eso se paga, eso por una parte. Sí, el actor porno también, acuérdese. ¡Ay, no me hablé! ¡No me hablé! Porque no sabes. ¿Qué pasó? Yo voy a confesar, yo lo miraba con ojos. Me sonrojo. Pero no, cuando me di cuenta que era... Vos sabés que estuve googleándolo, como dicen los chicos ahora. ¡Oh! ¡Ay, ¿qué, no! ¿Qué pasó? Esa, no me estuvo mirando películas. ¡No! ¡Ya! ¡Qué tonto! Mire que inventa muchas cosas. Es todo invento. Sí. Porque un chico así. Es un muchacho. Sí. Vos fíjate qué lindo que es. Vos, ustedes porque son jóvenes y. Gracias. Pero muy, muy, muy buen muchacho, ¿eh? Mirá vos, ¿eh? Bueno, partido. La cuestión es que estaba el tipo con su. Bueno, la cuestión es eso, digamos, eso es la producción, ponele, eso se paga. Ahora, después cuando vos vas a un medio, sí, tenés que pagar ese medio, y hay medios que viven exclusivamente de eso, digamos. Millones, ¿eh? Radio del Plata, Canal 9, Canal 7, bueno, un montón. Sí. ¿No? Pero bueno, muchas radios acá de los pueblos. Tal cual. De Moreno, de San Miguel. Periodistas comprados por los intendentes. Tal cual. Todo eso es publicidad oficial. Pero sí, más allá de eso, digamos, vos dijiste algo, Canal 7. Sí. Canal 7, ajá, ¿cobra esa publicidad si es del Estado? Y supuestamente tiene que cobrarla. O sea, contablemente tiene que haber este... Por eso digo, ¿y quién se lleva esa plata? ¿Vuelve al Estado? ¿El Estado paga al Estado mismo? Es probable. Es una cosa, algo extraño. O Radio Nacional. Por una cuestión contable, digamos, administrativa. Sí, tiene que ser así. Vos fíjate, más allá de todas las diferencias que uno pueda llegar a tener con el PRO y con Mauricio Macri, dentro de la radio de la ciudad, sí, no tiene publicidad de la ciudad. Mirá vos. Mirá, o sea, que se condice con esto, ¿no? Con lo... Pero bueno. ¿Sabe cuánto gasta el gobierno en publicidad, en propaganda oficial? Esa propaganda que idiotizante que nos jugó a guardar. Sí, sí, sí. 287.100 pesos por hora. ¿Viste lo que es? Tanta plata. Escuchó bien, ¿no? 287.000 pesos por hora. Por hora. En este momento, en las dos horas de programa que de mediocres... Son 574.000 pesos. Más de medio, casi 600.000 pesos. Ay, mira, si tú agarráramos una publicidad de esa, Dani. No, pero no es el caso. Yo, sinceramente, no. Ay, yo sí, a mí no me diga. No, bueno, eso no se diga. Ay, acá lo que... Mira, acá lo que falta son inversionistas, no punteros. Bueno, esa. Tal cual. Bueno, la cuestión es que, bueno, digamos, ¿cuántas escuelas están hechas bolsa? Ni hablar. ¿Cuántas escuelas? Ahora que, hablando de Mancuso, puso la firma para crear las escuelas de doble escolaridad. ¡Ay, ¿cómo? No me hablé! ¿Cómo van a hacerlo? 120 escuelas de doble escolaridad. Sí. ¿A dónde los van a meter? Encima. Si ahora no tienen lugar para un turno mañana, un turno tarde... Container. ¡Sí, container! No sirve. Cuatro chapas le van a poner. Container lo hace Macri, que tiene... ¿Sabe lo que significa la palabra container? ¿Qué significa? Dígalo. Container, contenedor, claro. ¿Entendés? Entonces acá le ponen cuatro chapas y se manejan. Encima las maestras estas drogonas que hay. ¿Cómo maestras drogonas? Le van a dar un 4 o 5 de esas cosas que fuman y no se van a dar cuenta. Encima no parece, no empiezan las clases, ¿eh? Se viene, ¿no? Se viene otra vez. Pero bueno, la cuestión es... Bueno, de hecho, sacaron la obligatoriedad de la secundaria, la pusieron dentro de las escuelas primarias, y hay escuelas primarias que durante el turno diurno, tanto mañana y tarde, dan primaria y a la noche secundaria, siendo que hay lugares donde son totalmente inseguros, los pibes con apenas 14, 13, 13 años ya van a escuela nocturna. Es una locura. Ahora, digamos, tener una escuela doble jornada sin infraestructura, acá es posible todo. No, es un invento del chamuyo, ¿eh? Es el país del chamuyo. Tal cual. Pero bueno, es lo que tenemos por ahora, esperemos que la gente algún día abra los ojos. Dice por aquí, incendio en Barracas, rechazan que el Estado sea creyente en la causa. Claro, viste, porque al final, tanto el Estado Nacional como el Estado... De la ciudad. O sea, la ciudad no pueden ser creyentes porque ellos mismos tenían documentación ahí adentro y sospecha que ellos mismos hayan hecho esto. Vaya a ser cosa que haya documentos de Amado, o documentos de Cristina, o documentos de Macri mismo, ¿no? Claro, o no estarán ahí las llamadas que se perdieron de... ¡De Néstor! ¿Eh? ¡Ay, tienes razón! ¿Qué más tenemos por acá? La CGT oficialista retomaron las reuniones y amenazan con nuevos paros. Parece que Caló se dio cuenta que no llegamos a fin de mes. Es verdad. ¿Viste? lo escaló bien, ¿eh? Tarde. Sí, bueno, pero seguro. Tarde. Admitió que los trabajadores no llegan a mitad de mes con los sueldos. A mitad de mes. Eso. Claro, sí, sí, sí. Estamos sí, hablando de un gremialista oficialista. Oficialista. Pero bueno. Viste, cuando el barco se está hundiendo, las ratas son las primeras en salir. Sí, estas son. ¿Qué más? Cayeron más de 300.000 cuentas sueldos en los últimos meses. Hablando un poco de esto, 300.000, o sea, uno piensa, ¿no? 300.000 personas que dejaron de cobrar, 300.000 familias que dependían de ese sueldo, que no están más. 300.000 familias que hoy por hoy están dependiendo, quién sabe, si de un plan trabajar o de una asignación o de... Y tramitándola, porque esto es de los últimos... Usted lo dijo bien, no creo que estén entregando nada. O sea, es un desastre. Y, encima... y cerraron, no tan solo eso, cerraron cuentas corrientes de empresa. Esto es un síntoma bastante marcado en esta sociedad que estamos viendo. Y justamente usted lo está diciendo, fíjese que todo esto se acelera, el costo de vida preocupa a los economistas y el consumo cayó en estos 6 meses más que en el año 2003. Claro. O sea, la recuperación esta, la década ganada, la estamos perdiendo en estos últimos años. Ya fue. Así ganamos es. 10 y perdimos 11, porque era el 2003, está diciendo. Tal cual. Clarito. Para el INDEC la inflación de junio fue del 1,3%, en tanto para el Congreso fue del 2,2%. Estuvo saliendo ahí Melconian hablando por todos lados, diciendo que a él le había dado 2,6. Sí. Yo creo que estamos en eso. O sea, 1,3, este INDEC... que supuestamente había sido renovado, que había sido puesto a nuevo, etcétera, etcétera, etcétera, quedó en la historia, porque la verdad que midió bien enero, febrero. Ahí marzo ya empezamos a que tampoco estábamos muy seguros. Tal cual. ¿Qué más tenemos por acá? A mí, Samid. Samid abrió supermercados privados con el nombre de Mercado Central, como habíamos estado diciendo. Sí. Fue puesto por Scioli como vicepresidente del Mercado Central y el tipo anda abriendo por allí. Anda metiendo la mano en la lata. No sé, ¿usted dice? No, yo lo conozco a Samid. Es bravo. ¿Te acordás cuando se peleó con Mauro? Sí, me acuerdo. Está procesado por evasor también. Pero esas causas pasan. Mm. Wow. ¿Viste? ¿Te acordás cuando se peleó con Mauro? Dice, sí. Porque viste que Mauro le dijo, usted estuvo con el atentado a la embajada. Sí, le tiene una palabra. Había una... El atentado a la AMIA. Uh-huh. En la pista iraní. Y otra de las pistas que había era que Carlos había juntado a todas estas personas y había ofrecido que cuando él ganara iba a ser esto... Turquía. Hablando de Carlos, vio que hay un juez que está... han hecho un examen de una de las partes que quedó del helicóptero del... De Carlitos, sí, señor. Sí, exactamente. ¿Viste? Dicen que hubo disparos. Porque proyectiles. Eso fue... Ya lo había dicho la loca. Sí, sí, pero ahora está confirmado por un juez. Sí, claro. Por esto, acuérdense que todo fue porque salió a la luz de nuevo por el tema este de la exnovia de Escobar Gaviria, que supuestamente el atentado... Una nueva vertiente de estos atentados, ¿no? Porque habían dicho que era la pista iraní, etcétera, etcétera. Así que... Tenemos de todo acá en esta querida Argentina. ¿Qué más tenemos por aquí? Gustavo Vera denuncia que Susana Trimarco lavó plata, pero no la denunciará. A través de eso? La Fundación María de los Ángeles. No sabemos cómo la investigación de Vera, no la conocemos. Vera es un amigo, Gustavo Vera es un amigo. Por eso digo, ¿cómo es eso? Si ella sale a denunciar públicamente que Susana Trimarco... O sea, esto es algo que ya venía, un rumor que ya venía hace rato. Es ¿no? uno de los riesgos que se corre con el tema de las fundaciones, porque cuando uno acepta donaciones no sabe de dónde, ¿no? Porque hay muchas empresas, muchas corporaciones, incluso organizaciones internacionales que son pantallas, claro, ¿no? Que ocultan realmente las actividades reales, ¿no? De dónde proviene el dinero, por ejemplo, sí. Para tal o cual cosa. Y bueno, se hacen donaciones como para mantener una cara lavada, cuando en definitiva por debajo se están haciendo otras cosas, ¿no? Digamos, el cura Graci, ¿no? También tenemos un caso... Para tener una... Sí, si podemos decirlo de esta manera. Más latente y más bien... No sé si visible. Ahí hubo malversación de fondos, no sé cómo está la cosa. Ahí hubo bastantes cosas de estas. Acuérdense con el 0600. Sí. Bueno, esa es un tema urticante, ¿eh? El tema de los llamados, concursos de televisión, sí, y todas esas cosas. Bueno, pero entonces, ¿qué pasaría con esto? Si no la denuncia, bueno, algún fiscal que escuche puede tomar de oficio la... la duda o la denuncia mediática de Vera y actuar en consecuencia. Recordemos que Susana Trimarco está muy cercana al kirchnerismo. Uh-huh. Es la mamá de Marita Perón. Tal cual. Uh-huh. Es válido acordarlo. Uh-huh. Y digamos que hizo caso omiso con los otros casos que hubo en Tucumán, uh-huh. que está relacionado el hijo de Alperovich, uh-huh. etcétera, etcétera, con la desaparición de Paulina Levos. Exactamente. Bueno, que hubo algunas movidas en estos últimos días con respecto al tema. La cuestión es que más allá de todo esto, supuestamente, por lo que tengo entendido, la Susana Trimarco realiza contención de mujeres que son rescatadas uh-huh. en el ámbito de la trata de personas que son explotadas sexualmente. Y después el Estado no se ocupa normalmente de darles la posibilidad de que no tengan que volver. Una vez que la sacás de eso, ¿a dónde va la mujer? Tal cual. ¿No? Porque es más, dentro del núcleo familiar también a veces es rechazada ella misma. Exactamente. ¿No? Porque, bueno, primero no puede ser contenida y segundo que se corta una entrada de dinero que es la que la mantenía, digamos, como una profesión aceptable siempre y cuando aportara a la economía familiar. Tal cual. Una vez que es cortado eso, tenemos un inconveniente. Pero no me haga hablar del tema. Sí. Yo me engancho enseguida con ese tema. Bueno, la cuestión es que Gustavo Vera denuncia públicamente esto, pero no llevaría a la justicia, así que veremos qué es lo que sucede de ahora en más y veremos qué es lo que pasa. Porque ahora, donde se están animando los jueces a fallar contra la gente que está a favor del gobierno kirchnerista, es donde se está viendo el ocaso del gobierno kirchnerista. Tal cual. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora más. Claro. Y bueno, tenemos la nota de color de la semana. Mauri inauguró la exposición rural en Palermo. Fue ahí. ¿Y qué más? Fue, la cuestión es así. ¿Bailando en la sociedad rural? No, bueno, la cuestión es que nosotros estábamos acostumbrados, es la 128, es la 128 exposición. Sí. Tantos años. Vos fijate la decadencia que es este gobierno que hace más de 10 años que no va. Ha ido hasta Alfonsín. Sí, y se la ha aguantado. Y ha ido el presidente... Ojo, Elsa. No. Aplaudido de pie. Es verdad. Y yo estuve ahí caí de bruces cuando lo vi. ¿De quién está hablando? ¿De Carlito? ¿Patilla? ¡No! ¿De quién está hablando? El que entró con la limusina. Entró con vos, fíjate la elegancia. Porque esos eran gobiernos. No, Elsa. Me extraña, Elsa. No lo diga. Yo caí de bruces. Ya, está bien. Porque era toda una presencia. Ahora esta no tiene ni... Wow, está bien esa. Wow, es lo que hay. Es lo que hay. Pero estuvo Mauri. Estuvo. Pero la cinta... Vos fíjate, ya viene, se viene. ¿Quién se viene? Mauri, presidente. ¿Usted dice? Ella lo estuvo apoyando a Echeverri. ¿Quién? Echeverri. ¿Quién es Echeverri? Echeverri. No sé quién es. Es el presidente de la sociedad rural. Sí, ya sé, pero digo, al margen de eso, no creo que... No lo veo. Va a ser presidente Mauri, yo lo voy a votar. No tiene uña paquita, acuérdese. Si no se presenta Biondini... Esa. No, se me fue el otro tres. La cuestión es que... Menos mal que algunos ya no están, bro. Sí. La cuestión es que siempre se ve como característica esto, ¿no? Que el día que se inaugura la sociedad rural es el día más frío del año. Ajá. En esta oportunidad no fue. Ayer hizo, estos días hizo calor. Ajá. Fue Macri, soltó la cinta. Cada vez más pobre está esa cosa. Sí, ¿no? Antes era una cosa... Ahora, ¿viste? El moño parecía que lo habían hecho de improviso ahí en un momento, ¿viste? Era como el señor Burns, hacelo flojito porque Mauri no tiene fuerza. No me digas. Bueno, la cuestión es que estuvieron ahí, qué sé yo, hicieron, y la apertura va a ser el sábado que viene. Uh-huh. ¿La apertura de Macri? No, de Echeverri va a ser... No, Macri ya está abierto, cerrado. No, está bien. Ya estuvo adelantando a los periodistas que va a ser una cuestión muy, muy dura con respecto al gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner, por el tema de que hace años que no hablan. Habló también diciendo en unos reportajes que habían invitado al ministro de Agricultura. Agricultura, también que no fueron, etcétera, etcétera. Y mire, todo esto sobre el después, tema de la... Después de estos negocios que se descubrieron con Venezuela, me parece que no tiene que ir nadie de Agricultura. ¿Vos sabés que sí, nene? Vos, yo digo el arroz. ¿Sí? Yo ya no como más arroz. Y encima nos mandan a los chinos ahora. ¿Te das cuenta? ¿Para qué? ¿Por qué le compran el arroz a los chinos? Claro, ¿viste? Bueno, la cuestión es que, digamos también, acuérdense que en Misiones, ajá, el señor Magneto, ajá, había comprado unos campos, no me digas, los inundó todos para cosechar, para cultivar y cosechar arroz. Pero para hacer papel. Claro, el papel de arroz, claro, el típico, claro. ¿Y qué hace el tipo diario? ¿Qué quiere? Tiene papel prensa. ¿Digo? ¿De dónde hay que sacar el papel? Dicen que no hay que cortar árboles. Claro, todos le buscan la vuelta. No sé, qué gente, ¿no? Ay, Dios. Bueno, la cuestión es que Echeverri estuvo diciendo eso y dijo en declaraciones de hoy en la mañana, fresquitas, con los cargallos Candolo. Gallo Candolo, que está con Bonelli en la mañana. ¿Cómo si no lo...? No, él escucha mucho, sí, programa de campo. Sí. La cuestión es que dijo que, bueno, que ya están... adelantó que el discurso va a ser para la oposición, para quien tome el mando, y que lamentablemente... que ellos van a apoyar al gobierno que venga, pero el gobierno que venga no va a ver los frutos de lo que pueden llegar a hacer ellos a partir del 2016, que es donde realmente se va a hacer cargo el gobierno, por el diciembre de 2015. Tal cual, ¿no? Tal cual. Pero más allá de eso, dice que, ponele, para el 2016, un ternero, hasta que lo lleven a matar. ¡Ay, no me digas porque me hago vegetariana! No, esa. Pero la cuestión es que ese ternero en 4 años no va a ser... carne de cañón. Claro, claro. Entonces no se va a ver esa producción. Pero bueno, ellos confían en que la oposición tome el guante y... De todas maneras, no se van a dejar estar tampoco los muchachos, ¿eh? Ah, y a ella le quedan 2 rurales todavía. La de este año, una que no va. Que no fue. Y la del año que viene. Y la del año que viene, que no va a ir. Que esperemos que sea la última. Ay, Dios te oiga. No, está bien. Bueno, ¿qué podemos dedicarle a toda esta gente? Lo que usted diga. Ya que estamos en una fiesta, bailamos. Dale. En la sociedad. ¿Bailamos? Dale. Elsa, ¿la acompaña? Dale. Sociedad rural, bailando en la sociedad rural. Yo te vi sentado en un baño. Tu bota de gamuza se encajó en la bota de tanto campeón y caíste de bruces ante mí. Pasear vacas campeonas en Jaguar, pues ya estará de tu lugar. Yo te di una boleta del equipo y te vi en el stand de Cap, que una pija te daba una galletita y puse que te podía encontrar probando un par de dos, bailando en la sociedad rural, bailando en la sociedad rural. Casi me mato cuando resbalé aquella vez cuando me dieron un gorro de tergopol que cura mi cabeza de calor y tenía pegado el escobar de un insecticida. Tú no me vas a vivir jamás cuando robé tu corazón tras aquel masa y fue el gusano. Sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, medios de comunicación se ha conocido un sinfín de programas que han hecho historia en la radio y en la televisión. El profesionalismo de sus conductores y la producción de los mismos hicieron que eso así fuera. No pierda la oportunidad de participar en Odol Pregunta. En la mañana fresca y temprana como una rosa, un duendecito frágil chiquito sale a pasear. El mundo del espectáculo. ¿Mediocres? ¿Cinco años ya? No, ¿qué te va a poner todos mis errores, los pone? ¿Estás escuchando? Un mediocre. Y dice ya, harto. Ya, harto. Basta. Me encanta. Y dice ya, ¿qué? Ya, harto. Escándalo, es lindo. Ya, ya, harto. Basta. Harto. Escándalo es lindo. Y dice, ah, dilo. Astro, escándalo. Revienta la bailanta, ya comienza el show. Sí, señoras y señores. He vuelto yo. El matador. Súbeme. ¿Cuánta coca? Se suben a la mesa para ver mejor. He vuelto el matador. Luciendo un traje negro cuando sube el telón. Les canta con el alma y con el corazón. He vuelto yo. La gente está aplaudiendo su nueva canción. He vuelto yo. Pero algo en su mirada le cambia el color. Esta parte, ¿qué pasó? Pues estoy triste. ¿Cómo te va, Coquito? ¿Cómo te va, Coco? Hola, ¿cómo les va, gente? ¿Cómo te va, Elsa? ¿Cómo te va, Daniel? Bien, gracias. ¿Cómo te va, Néstor? Aquí. Nunca la había visto tan cerca. ¿Viste? He vuelto de un mes que los extrañé. No me dejes. Sí, los extrañé a todos. Y... Coquito trajiste. Vine de derecho... directo, desde 6 hasta aquí. Pero el partido terminó el domingo pasado. Coco. Bueno, pero he quedado varado. ¿No? ¿Dónde, Coco? En el 6. ¿Por qué? Porque estuve haciendo el aguante a Rocío. No me di. Ah, con la. Sí, con Rocío Oliva estuve yo. Nos hemos encerrado en el baño. ¿Quién es? La ex de Maradona. Ah, esa chica. Estuve con ella, estuvimos sí. Ahí. Yo le, la tuve que contener y consolar. ¿A la ex de Maradona? ¿Qué hiciste, Coco? ¿Qué hiciste, Coco? Mira, Elsa. La vi tan mal, porque viste que se conoce que Diego... Bueno, pero eso lo van a tratar después, me parece. Pero bueno, he vuelto triste porque he sido engañado vilmente por esta mujer. No. ¿En serio? Sí. Me pidió un préstamo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué le pidió? ¿Qué? Me pidió un préstamo y bueno, ya algo había dejado allá. Volví que en pompa y la vi. No, ¿sí? Con todo lo que había recaudado. ¿Cómo? ¿Vos sabés que yo estaba contando? ¿Ya gasté cuenta? ¿Usted no había conseguido entrada de esa para revender allá? Y esa... Perdón, ¿no? Que lo diga así tan... Mirá, voy a hacer una grave... Para los amigos, sí. Mejor dicho, no, no. Bueno, yo tengo... Vos sos la amistad que yo hice ya en Brasil. Sí, imagino. Gente que venía y decía, Coquito, por favor. De todo. Y yo, ¿qué voy a decir? No, claro. Yo soy todo amor. Bueno, tiene razón. Así que con la módica suma. Y encima Humbertito que... ¿Cómo? ¿Quién? Un amigo. ¿Qué? ¿Cómo un amigo de...? Vos... Te dijimos, Coco, que no íbamos a dar nombres. ¿Sí? Bueno, a veces se escapan las palabras. No sé, la verdad que de ahora en más voy a tener que lucharla de nuevo de abajo, pero he salido de peores. Así que... Así como... Aliás, sí. recibió ayuda del Estado para mantener Éter, yo capaz que funde mi propia escuela de locución. ¿Escuela de locución? ¡Qué bueno! Sí. Porque, bueno, viste, yo soy como el ave fénix, resurjo de las cenizas. ¿Y Marisa? ¿Qué tiene que hablar de eso? No, digo, porque ahora mirando así a todo el mundo, ¿no está Marisa? No, tuvo un problema, ¿no? Ay, Dios, esta mujer. Bueno, Coco, lo veo un poco más, como, a pesar de esta de esto que me está contando, lo veo un poco más distendido. Vos sabés lo que es estar un mes allá. Claro. Yo estoy seco casi, loco. Con la cantidad de gatos que había. Claro, estoy seco. Está cerca del... viniste seco de los bolsillos, Coco. Cerca del puerto está, de mucho pescado, mucho gato. Mucho pescado, mucho bagre. Mucho bagre. Para agarrar un dorado, ojo, ¿eh? ¿Eh? Pues hay mucha oferta, hay demanda, y al haber demanda, hay cualquier cosa, ¿eh? Claro. Hay cualquier... Yo me he encontrado una noche, sí. No diga Coco, pero abrazando, durmiendo... entre los senos, Coco, de una gorra, pero bueno, en la noche de alcohol, drogas. No, Coco, ¿qué fue hacer allá al final? No, hay que pasar la noche, la distancia. La distancia. Hace mal, yeah. Te pone triste, entonces uno tiene que matar las penas, ¿no? Y lo olvide, claro, matar las penas. Bueno. ¿De qué estamos hartos esta semana? Estamos hartos nada más ni nada menos que de el final de este mundial. Uh-huh. Esta cosa que no sabemos si perdimos, si salimos segundo. Si Mascherano es bueno, si Mascherano es malo. Uh-huh. Si Messi es bueno, si Messi es malo. Si la Bessi es bueno, si la Bessi es malo. Para mí Mañeto le pagó a referir. Vos sabés que yo pienso lo mismo. No, Mañeto lo que hizo fue... Vos fijate que... ¿Viste que hubo todo un lío ahí el 9 de julio? Sí. Casualidad, la nata no sale el domingo. ¿Vio? Estaría ahí. ¿Quién medio estuvo transmitiendo todo eso? TN. ¡Cantado! ¿Usted dice? La nata fue que armó todo eso. No. La nata fue el que tiró la primera piedra. Sí, no me extraña nada. No sé. Bueno, ¿de qué estamos hartos? Entonces, ¿qué pasó? A ver. Y la derrota del seleccionado ante Alemania a los desmanes de la 9 de julio, saqueo, violencia, destrozo, más de 120 detenidos, heridos, de todo un poco. ¿Vio el tarado ese que se cayó del semáforo? ¿Viste? Había uno porque estaba drogado. Es una cosa de loco. Esto porque eran de drogué. Se levantó y salió caminando. Y sí, porque viste cuando estás así tan 5 pasado, metros no sé, no. De cabeza. Sí. Pero bueno, no. Se salvó, ¿te acuerdas de ese muchacho? Que se le cayó un faro en la Plaza de Mayo. Tiene razón. Y Cristina dijo un minuto de silencio y ya está. Se quedamos igual, sí. ¿Viste? Y este también. Le tendría que haber y caído hasta... Y al que tiraron de la autopista, ¿se acuerdan? El corte también. ¿Te acordás? Al Renguito. Renguesa. Pero si era Renguito. Bueno. Si hay algo y que, todo sigue igual. Si hay algo que somos resistentes los argentinos. Por claro, nene. Había una noticia de ayer, justamente, la estuve mirando en Crónica. ¿Esa usted? Sí, la estuve mirando. Un muchacho que hace 23 años que vive a Pisa, nomás, porque no come otra cosa. ¿A qué? A Pisa. Ah, yo tengo una conocida, que pero no... Está bien, ¿y? Y digo... También está Pisa y Pisa. Pisa, con Z. Sí, ¿no? Sí. Ah, bueno. Vos, y digo, es que en Argentina estamos acostumbrados, hay mucha gente que está acostumbrada a comer polenta nomás. De verdad. ¿Cuál es la noticia? De verdad. En serio, de verdad. No, tiene razón. Y usted sabe una cosa, ¿no? Sí. Que nadie lo dice. ¿Qué pasó? Uno de los grandes inconvenientes que tiene el fútbol argentino, ¿sabe cuál es? Messi. No surgen jugadores claro. En los clubes de barrio. ¿Por qué no surgen jugadores buenos, digamos? Como Maradona en los cebollitos. Un Maradonita, un Mesito. Messi, claro. Un Tevez. Claro, tal cual. ¿Por qué? No sé. Bueno, primero y principal, que la mayoría, el 70% de los chicos argentinos perdió 3 centímetros de talla. Ah, sí. 3 centímetros de talla. Pues ya parecemos soldaditos romanos. Flaquitos, viste que son flaquitos, chupaditos. Tal cual. Sí. Y no solamente pasa por la cuestión física, sino también por la parte intelectual. Al no, bueno, a ver, no digamos que Maradona es un erudito. Quiero decir vamos a decir que Maradona se embruteció con la droga. Elsa, me refiero a que la velocidad mental para definir una jugada en cuestión de milisegundos, como podría ser Maradona, como podría ser Messi, por ejemplo, ¿no? Con esa habilidad, esa rapidez que tienen, que está siempre un cachito adelantado al otro, bueno, eso prácticamente no se ve en los campos de juego de los barrios, ni de las canchas, ni de los clubes, ninguna parte de Argentina. No, la verdad que sí, eso es una realidad, porque la verdad que no hay... Bueno, se fue perdiendo todo. No hay cuadros políticos tampoco, uh-huh. O sea, se está adormeciendo todo, uh-huh. digamos, ¿no? Uh-huh. Qué sé yo, la verdad... ¿Y por qué hay tanta escuelita de fútbol? ¿Por qué hay tanta escuelita de... Ahora los pibes no van a jugar al... ¿Cuántos potreros quedan? No, sí, es verdad. Bueno, no existen. Están tomados. Sí, bueno. Están en una villa. Elsa. Qué mala es. Pero bueno. Sí es la verdad. Bueno, esto dicen los entendidos que de las diferentes crisis que venimos viviendo, que los chicos no alimentarse bien hasta los 4, 5, 6 años de vida. Bueno, tienen ahora estos inconvenientes. ¿Sí? Bueno, es una triste realidad ver que, bueno, esta cuestión de los pibes que van a las escuelas públicas, uh-huh. del este cordón, sí, sí. De la provincia de Buenos Aires, lamentablemente ven a pibes que están flacos, sí. Están chupados, sí, o sea, sí, están... Sí, sí, están sí. Chupados, digo, ¿no? De esa cuestión de tan frágiles. Son chicos bajo... De bajo peso, de baja talla, como decías vos. Y hay que prestar atención, no por nada las escuelas están con ese seguro, sí. Porque la cantidad de fracturas que hay en los pibes, uh-huh. de la primaria, uh-huh. es increíble. Y la cantidad de osteoporosis que vamos a tener en 15, 20 bueno, años. Bueno, eso ni hablar. Sí, cuando las chicas empiezan alrededor de los 30, 40, 50 años, las chiquitas del 2000. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí, estoy hablando de nacidas en aquella época. Va a ser tremendo fundamentalmente por la falta de alimentación y hoy en día por la falta de leche inclusive. Tal cual, y más allá de eso, que convengamos que... Calcio, ¿no? No, y aparte también convengamos que a todo esto viene aparejado, vos decís el tema de la osteoporosis, uh-huh. que la osteoporosis también es por la falta de calcio, uh-huh. y esto se ve en las mujeres que están bien alimentadas a partir uh-huh. de los 35 años, tal cual. Se va a bajar. ¿Por qué? Porque también, ¿qué es lo que conlleva toda esta miseria que estamos viviendo? La no planificación familiar, tal los cual. Embarazos adolescentes, tal las pibas que ahora están... O sea, es una realidad, o sea, uh-huh. Los pibes hoy por hoy, gente de 30 años, 30 y pico de años, que le faltan los dientes, uh-huh. o sea, no por una cuestión estética, sí, sino sí, por una sí, cuestión, sí. decir, eso. No tienen la resistencia. La resistencia que uh-huh. tal vez uno que ha recibido... Que en un país que produce alimentos para 300 o 400 millones cual. De personas debería tener. Pero bueno. Está. Eso por nada. Pero sí. bueno, dice bueno. por acá la omisión del tema por parte de la Agencia Nacional de Noticias Teglan y por parte de Canal 7, estamos hablando de los incidentes de la 9 de julio. Uh-huh. Porque recordemos, se empezó, se juntaron en la 9 de julio, como así lo habían hecho el miércoles 9, para festejar que habíamos pasado perdón, a la final. La cuestión es que se vuelve a juntar la gente como para festejar y empezaron los desmanes comunes y corrientes que... Ya lamentablemente no estamos acostumbrando, digamos. Cuando se juntaron para la 12 que hace este día el hincha de Boca, se formaron desmanes. Cuando, o sea, siempre que hay una cuestión así, ya es común. Lejos está de decir, en un momento uno pensaba, la gente si hubiese ganado, hubiese pasado esto. Sí. Sí, sí, porque ya lo vivimos antes también. Digamos que no es una cuestión, o sea, más allá de que Bernie haya dicho que era, lo tomó en la forma política, que era de gente de Chacarita, de Nueva Chicago y de Independiente, o sea, leámoslo, ¿no? Sí. Moyano, Barrio Nuevo y Moyano. Tal cual. En estos 120 personas que detuvieron y empezaron a sacar, a ninguno... se pudo comprobar que sea perteneciente a una de estas barras. Pero más allá de eso... Te comento. Sí. Tengo gente amiga que estuvo por esas cosas de la vida en ese sí. momento por ahí y reconoció a varios barras de esos clubes. Tal cual, sí, pero bueno, la justicia... No quiere decir que hayan sido, digo. ¿No? La justicia no comprobó. Tal cual. No lo comprobó. Sea o no real, ¿no? Digamos, tratemos de confiar un poco en algo. Sí, digamos, seguro, ¿no? seguro. O sea, la justicia no lo comprobó, Bernie dice que sí, que bueno. es así. La cuestión es que, decíamos esto, ¿no? La gente, como que este caldo de cultivo que se está formando y esta grieta que supuestamente se había achicado, se había subsanado con respecto al Mundial, sí, se volvió a dar, sí, sí, sí. Es una realidad, y ya o sea, fue tan poco el festejo, duró tan poco, que no duró una semana, que ya el mismo día se armó toda esta hecatombe. Hecatombe que, como decía bien Elsa antes, la transmitió en vivo TN y Canal 13. Algo de eso tuvo que tomar obligatoriamente Telefe. ¿Por qué? Porque estaba ahí reflejando el festejo, uh-huh, y empezó a darse cuenta de que venía la cosa mal y tuvo, claro, que reflejarlo sí o sí, y después saltó una película. Canal 9 no dio nada. Claro, claro. Y bueno, los canales de noticias, C5N, con la excusa de que había sido violentado uno de los móviles, lo sacó del aire. Tal cual. Y bueno, la cuestión es que el único que transmitía era Canal 13 hasta las 12 y pico de la noche. Sí, sí. TN siguió adelante y tomó la posta. Tuvo picos de 8 o 9 puntos TN, lo que rating se habla. Y ahí veíamos un poco de todo, digamos. Y bueno, la omisión total, tanto ese mismo día como el día posterior, o sea, el lunes, de Canal 7, que dio un poquito así de cosas, y Canal y Telam, que al otro día no puso nada de los desmanes directamente. Tal vez esperando qué posición iba a tomar el gobierno con respecto a esto. Después se vio a eso de la 1 de la tarde que Bernie había dicho esto, y bueno, ahí se animaron a poner algo. Ahora, más allá de eso, Canal 7, con este programa de Zurda, el festejo, mostrando cosas, o sea, cómo había pasado el Mundial Maradona, sí, cómo lo había visto Víctor Hugo, haciendo... Y yo digo, me parece que había... No estoy diciendo que tendrían que dejar de ver eso, sino que al menos flashes, claro, constantemente. Claro. Es como dos argentinas, ¿no? Pero la omisión es una forma más de mentir, ¿no? Uh-huh. Digo, de ocultar la realidad. Sí. No. Bueno, una vuelta me dijeron a mí, negro, no es cuestión de mentir a la gente, es cuestión de decirles una parte de la verdad. Tal cual. Vos no le estás mintiendo, le decís una parte de la verdad. Cristina saludó a Sabela, también, le dijo chau. Lo llamó por teléfono. Ah, llamó por teléfono. Pero eso fue lo loco, ¿no? Porque lo llamó por teléfono allá al coso. ¿Al coso llamó por teléfono? Al teléfono de él, nene. Al teléfono, sí, lo llamó estando él allá en Brasil. Ajá. Diciendo que lo felicitaba, qué sé yo. Pero bueno, ahora se rumorea que Isabela parece que va a seguir para el 2018, queda el mismo. ¿Usted dice? Así dice la mala lengua. Yo estuve ahí y me parece que no. ¿Usted dice que no? Yo le veo cara como que hay un contrato dando vuelta por ahí. No sé si en lo ¿Vos local... ¿Vos en lo local? No, ¿mucha plata en lo se local? Va, algo. Se nos va. Por eso digo. Por eso digo. Se va la mierda. ¿Coco? ¿Allá? ¿Tan lejos? Vos sabés que sí. A Plumas Verdes. No me... Allá en Luján. Claro. Como dice Horacio. Exactamente. ¿Qué más? Dice que la vuelta de los jugadores fue un fiasco. No saludaron en el obelisco ni en el predio de Ezeiza tampoco. ¿Viste que pero el avión dio una vueltita. Vos sabés que eso fue re loco. Contale, Néstor. Sí, porque yo tuve que viajar ese día a Capital. Y era, desde que yo salí de mi casa hasta que llegué al lugar donde tenía que ir... Sí. La selección había salido de Brasil y cuando llegué había sido un rato que había llegado a Ezeiza. O sea, cómo está desaturada la ciudad con respecto a lo que... Al tránsito, ¿no? Sí, sí. Bien está esa cosa que dice, progreso no es que un pobre tenga un auto, sino que el rico viaje en transporte público. Tal cual, tal cual. La cuestión es que vinieron, fue un fiasco, porque habían armado todo... Sí, yo vi que habían armado la 9 de julio. No sé por qué se quejan tanto, porque antes estaba esa cosa de hacer pasear a la selección en el camión de bomberos, por ejemplo. ¿Te acordás? ¿Te acuerdas? Y bueno, ahora pasearon en avión. ¿Qué más quiere? ¿Viste? Pasaron por arriba. Vuelo rasante. No tiene otro nivel así más. Claro, más así. Es más, lo que pasa es que había uno medio bruto. Por eso no lo llevaron a Tevez. Ah, ¿por qué? Porque Tevez quería abrir la ventanilla y tirar papelito. Y no. Dije, ¡no, Tevez! La cuestión es que, bueno, pasó por arriba de la ciudad. Sí. Pasó en algún momento. No sabemos cuándo. Encima fue extraño porque podría haber bajado en estos vuelos a Brasil también bajan en aeroparque. ¿Para qué? Es una parada, nene. ¿Qué? Bueno, bajan en el aeroparque, Jorge Newbery, o sea, no sé por qué no lo hicieron hasta acá. Tenían que pasar por Ezeiza. Sé que le tenían que decir que lo que tenían que hacer. Cristina lo recibe. Ajá. O sea, más allá de eso, bueno, un fiasco. La gente en el obelisco esperando en el aeropuerto y en el predio de Ezeiza se lo pasaron por detrás. Los recibe Cristina. Sí. ¡Ay! No sabes lo. Dijo que no vio ningún partido. ¿Usted cree? Ella dijo, yo no lo... ¿Y cómo hizo para llamarlo por teléfono a Isabel antes? ¿Y qué tiene que ver que si lo puede llamar igual? ¿Pero cómo sabía? Capaz que lo llamó por llamarlo. Pero ella tiene gente que la asesora. Y vos decís, pero si estaba en el cumpleaños, estaba haciendo porcelana fría para el cumpleaños. Y bueno, en un momento determinado dice, ay, chicos, voy al baño. Le dijo, Cristina, aprovecha y llámelo a Isabela. Claro, ya lo llamó a Isabela y le dijo, te agarro ahora que estoy acá en un momento pensativo. Haciendo fuerza por ustedes. Claro. Y bueno... Y lo recibió y parecía... ¡Eh, nene, vení acá! Y parecía una la gorda matosa como no, estaba. Claro, cuando empieza a llamar... ¡Eh, vos te animate! ¿Qué pasó con la Bessy? La Bessy no quiso... Porque la se conoce... Cuéntale, nene. Yo no lo vi, por eso lo Bueno, la cuestión es así. Cristina recibe a todos y cada uno. Sí. Lo saluda, le da un abrazo... poco protocolar, gritó que no veía los partidos, no sé por qué lo gritó. Eso en la casa de gobierno. Claro, los recibo, y yo, van todos de traje. ¡Ay, qué lindo que estaban todos trajeados! Sí. Era una cosa, había muchos que aunque de traje lo vistan, ¿viste? Sí. No le, ¿viste? Le incomodaba. Es malo usted. Mucha gente que anda acostumbrada a andar a la pergata, lo máximo que se pone es un botín. Esa. Bueno, la cuestión es que empieza a llamar a uno por uno, la ves y vení. Claro. Bueno, llama a Messi, lo saluda medio... Así con desgano, ¿no? Ah, a Messi. A Messi, sí, con desgano, porque Messi es la cara del gobierno de la ciudad. Hablemos de Macri. Porque está haciendo una propaganda. Es la cara de... Pero ella, ¿viste cómo es? Te ve con alguien y dice, ella es judía, pero te hace la cruz. Ella el otro día estuvo ahí con... Sí, sí, es verdad eso, ¿no? Estuvo con... Lo invitó a la cena de Putin. Los Putin. Al único que invitó a la cena de Macri, ¿viste? Y lo sentó con vudú. Sí, como... Uy, también dijo... los procesados de esta mesa, los que estamos investigados por otra, y así. Claro. Bueno, lo que ustedes que... se presenta. Y la Bessy, bueno, empieza a llamar a un par, qué sé yo, Mascherano, vení, Mascherano, vení, animate, gritaba, qué sé yo. Claro, que me duele el... Que me lo abrí, dice. Claro. Vos sabés que, ay, qué guarangos. ¿Y dijo eso? Mascherano lo agarró de la mano. ¿A qué? A ella. Bueno, la cuestión es que lo llama la Bessy, y la Bessy era reticente a ir. ¿Por qué? Porque la Bessy tuvo un problema. ¿No era jugador? ¿La Bessy? Sí. ¿Sí? Ah. No sé qué dijo reticente, ¿qué? Estuvo reticente a ir a saludarla. Ah, que no quería ir, dice. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dijo que, bueno, después se supo porque un tío de la Bessy fue asesinado en un problema de inseguridad y están pidiendo justicia y, bueno, como que justo da la casualidad que esta presidenta, en el gobierno de esta presidenta, etcétera, etcétera. O sea, que estuvo reticente también, o sea, la Bessy... Ella pensaba que la Bessy le iba a tirar agua en la cara, algo por el estilo, ¿viste? Le iba a apretar el pomo. Pero parece que no. Después se lo llevó. ¿A dónde? No sé. ¿Es cierto que se tiene una botellita a la Bessy? La Bessy dice que tiene un botellón. ¿Cómo es eso? Te escupe encima. Dice, para la AFA, para variar, dice la AFA involucrada en la reventa de entrada. Bueno, discúlpenme. Coco. Me voy a retirar. ¿A dónde va, Coco? No. Usted acaba de volver, Coco. En serio, la verdad que... Escuche, Coco, para usted. Acá vuelvo, y dice... Revienta la bailanta, ya comienza el show. He vuelto yo. El matador soy yo. Qué grande. La cuestión es que se dio a conocer en un audio de... En un video así de... ¡En un Berlín estás trabado! Bueno, en un video en Brasil se dio a conocer que Humbertito Grondona estaba revendiendo entradas. Él y un muchacho, el segundo de la AFA. Segura. Sí. Seguro. La tenía segura la plata. ¿Qué vas? Bueno, dice que, bueno, él reconoció haber vendido, pero era un remanente. ¿Cómo un remanente? ¿Grandes remates desde la aduana era? No, es así. La cuestión es que en el Mundial se compra el paquete entero. Hay gente. ¡Ah! Esa. Bueno, yo no quise decir nada, pero el paquete entero... Se quedó con ganas de ir. El ¿lo compra? Claro. Bueno, la cuestión es que se compra un paquete entero. Yo te lo explico, porque estuve ahí. Estuve ahí adentro. La gente, por ejemplo, un chino, que un japonés, se compró 15.000 entradas. Para, bueno, iba a llevar a los parientes. Sí. Entonces, claro, no pasaron a cuartos y se la dejó, la devolvió. Entonces, ¿qué iban a hacer con esa entrada? Iban a quedar 15.000 lugares vacíos. Los iban a poner toda la tribuna donde da el sol. ¿Por qué? El sol naciente. No. Ah, bueno, pues son, mira, así achinadito. Bueno, cuestión es que, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Este muchacho dijo, yo la devuelvo, sí. Boludo. Viene y me dice, mira, Coco, en su idioma japonés. Yo lo interpreto, viste, yo hablo mucho. Qué lindo. Y me dice, ¿qué hago con todas estas? Pero no se acuerda cómo era. Entonces, no, viste que tienen todos los nombres iguales. Entonces, agarro y digo, mira, yo te puedo hacer un favor. Uh-huh. Yo te las tiro. ¿Cómo? Claro. Coco. No, las entradas. Entonces me hice esas entradas. Y yo, como soy tan bueno, sí, dije, ¿para qué las voy a tirar? Sí, es verdad. Hasta me emocioné. Sí. Le hago un favor a todos estos infelices, sí, que están dando vueltas, que no tienen, sí, entradas. Sí. Una módica suma. Un mes viajando en bicicleta. Entonces, yo digo, no tiene entrada. Alguna ganancia tiene que tener, eso seguro. Porque hay que comerse ahí estando... En el sol, en el rayo del sol, verdad, ¿viste? Verdad. A las entradas. Sí. Entonces, bueno... Eso es lo que yo había hablado, ¿viste? Sí. Que teníamos unos negocios así. Coco vendía las entraditas que la gente dejaba ahí tiradas. No me digas. Porque había gente que se iba indignada. Es verdad. ¿No? ¡Ay, tiro esto! Sí. La y la de brasilero que habrán reventado. ¡Claro! La... ¿Viste? Entonces yo agarré y le digo, Coco, juntalas. Pues tenía un contrato yo con un muchacho que era barrendero. Después del 3-0 con Holanda, ¿se acuerdan? ¿Cuántos brasileños han tirado? Mucha gente, ¿viste? Entonces agarró y bueno, Coquito las vendía. Pero no era de mala fe. No. Era para ayudar al prójimo. Claro. Nosotros somos cristianos. Sí. Como buen pueblo cristiano, nosotros llevamos al prójimo. ¿Pero usted estuvo allá, Elsa? No, yo les acá coordinaba. Ah, coordinaba. Y bueno, entonces es así. Y Humbertito, que... En un momento, vamos a convenir, que con Humbertito estuvimos compitiendo. Ajá. Él tenía un puestito acá y yo tenía uno enfrente. Y iban de un lado al otro y digo, después nos juntamos a través de Cardoso. Ajá. Dijimos, bueno, vamos a poner un precio tope. Ajá. Y de esto no nos pasemos. Claro. Y bueno, ahí llegamos a un acuerdo, vino Segura. Viste, como está el segundo de Grondona, yo tenía mi segundo que era... Alcides. Vale, entonces, claro, nos pusimos de acuerdo. Al boludo lo engancharon. No, me diga. Engancharon. Qué lástima. Pero justo, ¿no? Esa gente y seguro que dice que se arrepiente de haber hecho este favor. Seguro. Porque hoy no tendría ese problema. Sí, tiene. Ah, qué desastre. Yo le digo una cosa, ¿eh? Unos días antes que empiece el Mundial, acá se descubrió en la aduana paquetes con cientos y cientos de entradas, cajas, ¿eh? Pero eso es porque escuche. Si se le llega a perder alguno... ¿Qué hace? Se corta las... ¿Eh? Está bien, pero digo, habíamos a nombre de un peluquero, no sé, 1.500 entradas. Porque él tenía un sorteo de la gente... Sí, está bien. Que se iba a cortar el pelo. Que se cortaba el pelo. Ah, pero ¿por qué siempre la mala fe? No, yo simplemente estoy contando, no es mala fe. Usted me dice una empresa turística, qué sé yo, es una cosa, no una agencia. A una agencia turística se le puede dar 15.000 entradas. Ahora, a un peluquero que le quiera regalar a sus clientes, o sea, una entrada... No puede. Y tiene razón. ¿Para qué? Somos muy desconfiados los argentinos. Es la verdad, en serio, ¿no? Sí. ¿Usted consiguió alguna, no? Yo no conseguí nada, y eso dice que estaban vendiendo a full, qué sé yo. Sí, a ver, cuatro romanos. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno. Ah, la cargada de los alemanes. No. ¿Cómo le va, Brito? ¿Cómo anda? Espere. ¿Usted es el matador? Ah, ¿los alemanes? Espere. Por favor, Espere que lo tengo por acá, ¿eh? A ver, se burlaron de los argentinos. Este. So gehen die Deutschen, die Deutschen, die gehen so. So gehen die Deutschen, die Deutschen, die gehen so. So gehen die Deutschen, die Deutschen, die gehen so. So gehen die Deutschen. Tranquilo, lo vas a armar. Es el repugnante. Abajo de la sotana tiene la camiseta de Alemania, fíjese. Ahí está con Benedicto, yo no escucho a Benedicto. Sí, acá me parece que está con ¿cómo se llama el primer ministro israelí? Porque tiene una onda. Bueno, no sé, la cuestión, bueno, la cuestión es que lo que están cantando estos nazis, no, bien, claro. lo dijo Víctor Hugo, son unos nazis asquerosos. No, eso fue declaraciones de Víctor Hugo en radio y en televisión, que son unos nazis asquerosos. Pero bueno, eso, pues ellos no son agresivos ni generan cosas. Es una cargada. Sí. Si nosotros hubiésemos ganado, hubiésemos hecho exactamente lo mismo. Además, acuérdate lo de Brasil, que se siente, etc. Pero bueno, acá... Bueno, lo que pasa es que la traducción, ¿cómo es, Coco? La traducción real de este dice, así caminan los gauchos, caminan, los gauchos caminan así, así caminan erguidos, porque vienen agachaditos, claro, ¿no? Claro. Y ahora se levanta y dice, así caminamos los alemanes, los alemanes caminamos así. Muy orgulloso, ¿sabes? Orgulloso, con el pecho adelante, con la sebástica atrás. ¿Cómo? No. Coco. Con los números de la camiseta. Claro. Eran todos 7 y 2. Benedicto, ahora se le entiende un poco más lo que está, habla. Está como más suelto. Sí. Está como más suelto. Bueno, está bien. ¿Qué más? Me encanta porque ventila la sotana, ¿viste? Sí. Y nos miente. ¿Dónde estábamos? Harto estábamos, ¿no? Sí, estamos en harto. Disculpe. Son los nazis, dijo Víctor Hugo, y Benedicto, que... Sí, porque no estuvo acá, se fue allá y volvió. Ajá. Y allá dio reportajes y dijo, espero que los argentinos se recuperen. ¿Y de dónde, Benedicto? ¡Benedicto! No. Ay, Dios. Pero bueno, ¿qué le podemos dedicar a esto, Dani? Vemos en esa vez. Tenemos el de los perdedores, nada que perder. El libro de los perdedores, Benedicto, nos dedica... Vená, Benedicto. Qué malo que es Benedicto, ¿eh? Nosotros lo tratamos bien acá, ¿eh? Qué feo esto. Encima esos gases. Esta canción de corazones rotos. Esta canción de perdedores natos. Esta canción para los sueños rotos. Esta canción... Intentar ser bueno, hacerlo todo bien. Siempre ocurre algo malo y de nuevo toca perder. Torturas y complejos y el alma sin secar. Lágrimas que mojan dos momentos que no logran tapar. Esta canción de corazones rotos. Esta canción de perdedores natos. Esta canción para los sueños rotos. Esta canción de gente como tú y yo. Romperemos las paredes de esa gente que se esconde. Marionetas todas ellas en un mundo independiente. Prostitutas disfrazadas en sonrisa de inocencia. Puñaladas que te clavan para hacerte sentir nada más. Perderme y tocar. Mentiras y verdades en el mismo arcén. No dejes que te controlen, su final hoy puede llegar. A los que nadie quiere, los va a tener insultar. Hoy no dejes que te paren, todos juntos hay que luchar. Esta canción de corazones rotos. Esta canción gente como tú y no queremos dejar de dar de esa gente que se esconde marionetas con las sellas en un mundo que no te ve prostitutas disfrazadas sensualizadas de materia puñaladas que te clavan para hacerte sentir nada más perderme y cocana. Se ha conocido un sinfín de programas que han hecho historia en la radio y en la televisión. El profesionalismo de sus conductores y la producción de los mismos hicieron que eso así fuera. No pierda la oportunidad de participar en Odol Pregunta. En la mañana pescando el tren como una rosa. El mundo del espectáculo. ¿Mediocres? ¿Cinco años ya? No, aquí se va a poner todos mis errores, los pone. ¿Estás escuchando? Mediocres. Mediocres. Anuncio, Hobbies. Él fue esconderse. Avenus Papa. Es un cobarde. Refiriéndose a Cristina, es porque el tuerto es refiriéndose al marido de Cristina. Eminentísimo, acregrandísimo domino. Hay alerta de tsunami en el país trasandino, en Bolivia. En Bolivia, en Perú, también en Ecuador. Domino Giorgio Mario. Es que el tuerto era más político, dice Mujica. Este es cerca. Imagínate que ha ido a ver al Papa argentino que tiene 77 años y le ha ido a explicar lo que es un mate. ¡Como todos los fascistas, un cobarde! Santa Romana Iglesia Cardinal Emperor. La realidad inmediata existe aquí, allá y en todas partes del mundo. ¿Crees? En el mundo se mueven medios. ¿Qué dijo Goku? Que está muy contento, que está feliz de tener este cuarto campeonato mundial. Es verdad, ¿no? Sí, ¿Brasil cuántos tiene? Brasil 5. Alemania 4. Y bueno, pues atrás quedamos nosotros. Que con dos nada más. Con dos nada más. Todavía. Acá tenemos todo de a dos nosotros. Dos presidentes, Néstor y Cristina. Sí. Bueno, dos documentos. Y ahora viene un tercero, ¿viste? Dos días de la patria. Y sí, el... Porque viste que cae el 25 del 9. Sí, sí, ¿viste? Sí. Y ahora quieren poner también el 25 de mayo, día de Néstor Kirchner. ¿Del 25? ¿Viste cómo salió la calle Mascherano? ¿La calle Mascherano? Mendoza. Apareció la calle Mascherano. ¿Viste? Bueno, no, también dos. ¿El nuevo ya estaba? No, nueva, bueno. El lunes pusieron. Mira, bueno, qué bien. Bueno, la cuestión es que... Sí, todo vi acá. Vicepresidente tenemos. Sí, claro, no, disculpe, yo no. Pero ese es con mi corta, recién tiré, disculpe. Claro, sí. Bueno, el internacional es rapidito. Cuando sí, arribaron un avión, como decíamos antes. Otra vez para hacer esto. Yo no me tomo un avión ni loco. De se está diciendo la culpa a Ucrania y Rusia. ¿Viste? Y bueno, Estados Unidos ya dijo que era ruso. Pero porque apoya a los separatistas. Porque apoya a Ucrania. Pero le doy un dato nada más. Sí. ¿Cuál es el ejército más grande de la zona? Rusia. ¿Y el segundo? Rusia. Ucrania. Ucrania, ¿viste? Bueno, la cuestión es que es la más grande de sí, sí, un país hiper pequeño, sí, ¿no? Digamos. ¿Sí? Totalmente militarizado. Pero yo digo la verdad que yo me subo, yo aerolíneas argentinas o Air France. Sí, no me voy a subir nunca a un Malasia Airlines, ¿viste? Pero usted sabe uno te desaparece, el otro te lo derriba. ¿Usted sabe una cosa? Según los expertos, después de un accidente... Vienen dos o tres más. No. ¿No? No, después de un accidente, en este caso fue un atentado, este ¿no? Fue un atentado. Bueno, pero la gente viaja más en esa aerolínea, compra más pasajes en esa aerolínea. Pues gente suicida. No, sí, no, porque... Suicida. No, le digo, es como un rayo, digo, cae un rayo y hay 100.000 posibilidades de que caiga recién, 100.000 a uno, digamos, de que caiga en el mismo lugar. Ah, tenés razón, pero no, porque yo no subo más. Hay otra cosa, no, y claro... Mira, desaparece. El otro no se sabe nada. No. No, o será este mismo que derribaron ahora, que estaba dando vueltas, se vuelve. No, es... ¿Usted le parece? Para mí es lo mismo. Había 80 pibes. Una cosa de loco, ¿no? Ay, pero viste, si te pones a analizar, dice que ya había muertos. Sí, explotó en el aire. Sí, porque más que la explosión de un misil, el hecho de que tenga un impacto nada más lo parte en mil pedazos. Porque claro, como está presurizado el avión a esa altura. Claro, sí. Imagínese. Sí, sí, sí. Por eso se te tapan los oídos y tienes que mascarcito. Tal cual. Bueno, entre unos y otros, las posturas siempre van a estar acá. Y en Argentina, como todo vi, todo dos, vamos a tener dos posturas. La postura prorrusa y la postura pro-yanqui. Sí, como siempre. Esto del tercer mundo ya me está incomodando, ¿no? Insoportable. De la tercera posición. Sí. Sí, pero parece que fuera agachada la tercera posición. La tercera posición la tenemos desde hace tiempo, ¿viste? Sí. Me acuerdo cuando... A mí me duele la cintura, ¿usted? No. No, todavía no. Cuando Perón declaró la guerra a los nazis un día antes que se rindieran. Sí, bueno, tenía que hacerlo, ¿qué va a hacer? Una cuestión. Pero qué bien que vino después, ¿viste? Sí, ¿no? La plata para acá venía. ¿Cuál plata? Y se la llevó toda a él y ahorita. Sí, bueno, ya está. Es otra cosa, dice. Ustedes me tiran de la lengua, yo, ¿viste? Son las demás experiencias. Claro, usted lo vivió, ¿no? Claro, yo veía cómo le daban a las negras. Elsa. La máquina de coser. ¿Cómo? Le daban las casas, levantaban el parqué y hacían asado. Elsa, no venga con ese discurso, por favor, Elsa. Yo lo escuché de papá que me lo decía. Sí, pero es como ahora, vio parte del relato que había en aquella época. Era el contrarrelato. Digamos que era el relato de la corpo. Claro, estaba Magneto y era claro. Chiquito y ya estaba manejando. Usted vio que eso, acá tenemos Vi, Braden o Perón todavía. Claro. Todo bien. Pero ¿sabe qué pasa por acá también, cambiando el ángulo de la información? Vio, se fue, no se puede ir a Disney, se tenga cuidado. Sí. Impresionante los abusos. No, lo que es tremendo cómo te dejan en los cotos. No, tremendo. ¿Cómo? Dicen que el más pervertido es el Pato Donald. No tenía nada que ver con Disney, digamos, eran empleados de ahí, pero que no era... mentira. ¿Esto es el Pato Donald? No. ¿Que el Pato Donald con esa cara de boludo que tiene? No. No, ¿sabés? ¿En serio? Orgías, hacerme de... Vos sabés que yo siempre tuve miedo, ¿viste? Desde que se congeló Walt Disney. Sí. Yo le desconfío, ¿viste? ¿Por qué? Porque un tipo que se muere y no se muere. ¿Cómo que se muere? Claro, ¿se murió o no se murió? Y claro, te dicen que sí, está congelado. Así pero que dicen que no también. Que lo pueden descongelar en cualquier momento. Yo no sé, la verdad. Casi un espermatozoide. Ay, no me hables de cosas. No tiene nada que ver un espermatozoide con un hombre ya hecho y derecho. No, digo, veo que se congela y se descongela y Y sirve, está recto. Y sirve igual. sí, hay problemas en Disney, ¿no? Dicen que sí. que hubo abuso sexual. ¿Sabes? Ahora digo, esos chicos, ¿no van con los padres ahí? Sí, pero tenés... Ahí está, el pato asqueroso. Oh, my God, es lo que te estaba diciendo. Tenía razón, ¿qué va a hacer? Y vos sabés que, porque hay muchas pibas que va, ¿viste? Mm. Que festejan los 15 ahí y lo mandan para allá. Claro. Ahora la culpa lo tienen los padres, como siempre. Te dicen. Y si el padre está al lado de la hija, sí, o del hijo, sí, y, o al barra hija, sí, ¿entendés? No pasa nada. Ahora van allá, como es dinero, seguro, se metieron todos pedos de colores y eso, ¿entendés? Claro, en serio, tienes razón. Los padres siempre tienen que tener una soga atada a la cintura con los niños. No, ¿cómo hacen en el chico? Es la mejor forma de cuidarlos. No dejes, no le des rienda suelta porque te vienen desviados. No, oh, pobrecito. Bueno, aquí se empezó a ver, en Inglaterra pasó lo mismo, No hay Disney, pero más o menos no. 660 detenidos por pedofilia, por abuso. Sí, no, pero es como una ya estamos... Muy loco. Pero el mundo está así, sí, ¿eh? Está desastroso. Sí, es verdad. Por eso yo prefiero quedarme con el Chavo antes que con Disney. ¿Viste lo que pasó? Está que revienta. ¿Qué pasó con el Chavo? O el Chavo, porque se va a hacer una película, sí, se hizo una película, sí, que se va a estrenar, que se llama El Chico del Barril. Ajá. Donde toman todos los personajes del Chavo, ajá, pero un Chavo que, no sé cómo, mira, la historia, como que la, que investigan la historia de del Chavo. Una suerte de comedia, parodia, ajá, y una cuestión que hay escenas de violencia. Como en el Chavo no había. Y sí, estaban en las piñas, los escobazos. ¿Viste cómo le pegaba don Ramón al Chavo? Era terrible. Pero que era... Hasta a mí me daba lástima. Sí. ¿Y doña Florinda? Pero también, el negro mugrento, eso yo también lo pegaba. No, y la cuestión es que muestran escenas de... Por ejemplo, discúlpeme Elsa que esté delante del mío, pero... Ahora ya es el... No, pero por ejemplo, escenas donde el Chavo tiene escenas de sexo. ¡Ah, qué chancho! Con la Chilindrina. No. Donde el Chavo... ¿En la película nueva? En la película nueva. Doña Florinda... ¿Pero con María Gual son pareja? ¡No! ¿No? ¡Roberto López Bolaños! Sí. ¿Casóse? Sí. Después de dejar de engañar a su mujer, ¿Con doña Florinda? Con doña Florinda, claro. No con la Chilindrina. Ah, bueno, perdón, me confundí de... No, vamos, las cosas por su nombre. Tiene razón, Elsa. Y doña Florinda con el profesor Girafales, también a Kiko lo ponen como una suerte de gay, donde lo mueve a golpes y lo escupen a don Ramón. Don Ramón, después también tenemos que, bueno, escenas de violencia con armas. Hay una parte donde el Chavo va al psicólogo, sí, y le dice, es verdad que estás vivís solo, sin padre, sos huérfano, en un barril, que en un lugar donde te maltratan, sí, claro. Y el pibe dice, es que no me tienen paciencia. O sea, y el pibe es re... ¡Ay, como un pibe charro! Claro, una onda así, un chico que es violento, que... Claro, como que esa cuestión de cómo sería el Chavo hoy por hoy en una ciudad como la de México, en los suburbios de México, donde hay muchas carencias, esa promiscuidad, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que está que reventar Roberto Gómez Bolaños. Imagínate. Y todos los personajes de Kiko y todo eso. El Kiko. Kiko, ya no están más. Está pidiendo pistas de cosas. ¿Quién? El Chavo. Que tiene más años que en justicia. Es verdad. ¿Qué más? Esta es una cosa de loco. El misterio del cráter siberiano dice que llega hasta el centro de la Tierra. ¿Sí? ¿Cómo saben? Porque estuve yo en Siberia. ¿Cosco estuvo usted? Estuve yo con unos perros. No me digas. Unos siberianos. Entonces, había un cráter grandísimo. ¿Cómo? ¿Un perro y gato? Claro, pero viste cómo soy yo. Sí. Se da con todo el mundo. Pero ¿cómo? Claro. La cuestión es que tiraron una piedra y viste, vos... Por ejemplo, vos un pozo negro, tirás la piedra de 1, 2, 3, claro, escuchás, 3 metros de profundidad. Pozo negro está todo así, blop. Claro, pero cuando recién lo haces, sí, tú tirás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no llegaban nunca. No escuchaba nunca el plac. Claro. ¿Y cómo saben que llegó al centro? Porque quedó suspendido, pues si no hubiese salido al otro lado. En el medio, viste que está todo suspendido. Sí, digamos, sí. Hace calor. ¿Salía algún calorcito, algo? Yo lo sentí, pero después me di cuenta que era uno de los perros que salía de groseado. No, nada. Debe ser feo un siberiano. Vos sabés lo que debe ser, ¿no? Caerte ahí y no llegar nunca a ningún lado. Claro. Es verdad. Y si vas al infierno, porque el infierno dice que está adentro de la tierra. Adentro, así dice. Ahora llegó el diablo. Se sentirá cómodo abajo de la tierra. Y quizás está acostumbrado tantos años. ¿Vio? Y te viste que decían que los muchachos estos, los 33 mineros, sí. Viste que hay una versión que hay una vida abajo de la tierra. ¿Que hay una qué? Una civilización debajo de la tierra. Es verdad, sí. Dice que estos muchachos, dice que lo alimentaban ellos. Ah, y en Siberia a lo mejor que es la puerta. ¿Cómo se llamaban ahí? En el otorrinco. ¿Otorrinco? ¿Qué dice? El ornitorrinco, ¿no? ¿Cómo se llama el que está acá en Córdoba? Ah, sí. Bueno, justamente eso iba a decir. El ornitorco. Es verdad, dicen que tiene dentro de la montaña viven. Pero serían como espíritus, ¿no? No intraterrestres. Sé, intraterrestres. Civilizaciones. Los extraterrestres, exacto. Los terrestres y los intraterrestres. Exactamente. O sea, dicen que son todos bajitos, oscuritos, medio verdosos. No, eso es. Imagínate con la humedad que debe haber ahí abajo. Ese es otro lugar más cercano acá, cerca. ¿Ah, de, sí? Sí. No. Cerca del gobierno de la ciudad, cerca del obelisco. Pero es verdad que salieron todos de abajo de la tierra. Los Rodríguez son, ¿será que son ellos? Así dicen, tienen algo de... El Alberto, ¿no? El Alberto. Viste que estaba involucrado el sobrino de Alberto en cosas chanchas. No me digas. Sí. ¿Qué cosas? No me acuerdo, pero lo escuché. No tiene consuelo. Tal cual. Una cosa. No. Bueno, estuvimos escuchando algo del Chavo, estuvimos viendo el del Agujerito Sin Fin, ¿eh? Y me acordé de mi infancia. Hoy los chicos de Mañana Arrante hablaban de la década de los 90, ese yo. Sí. Me acordé del Chavo, que lo miraba, que no es de la década de los 90, era del 70, pero todavía es el eterno, ¿viste? Factura, el Chavo. Sí. Pero bueno, y que veía cuando era pequeño, y también veía el Agujerito Sin Fin. Sí, es verdad. Así que el Agujerito Sin Fin tenía como canción la siguiente. Ahí viene. Nada que perder. De la azotea hicieron la primera transmisión radial del mundo, en ella la ópera Parsifal. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Llevan los chicos! ¡Va! todos a bailar, el baile del pimpollo. La mano en la cabeza es el pimpollo, todos a bailar, el baile del pimpollo. El baile del pimpollo. El pimpollo, la mujer enamorada. ¿Dónde está esto? ¿Estás escuchando? Señoras y señores, hombres y mujeres, que sean todos la arena, que el gaúl es el espectáculo, pero más estrecha donde el pibe es el medio. Estamos finalizando el programa, pero sin antes pasar por el mundo del espectáculo. ¿Qué pasó en el mundo del espectáculo? Ay, pasaron muchas cosas. El drama de Rocío Oliva, que se recién coquete estaba adelantando. Que tenemos contención a Rocío. Qué bonito que es estar encerrado, porque viste que fue así. A ver, el Diego se fue a Dubái. Antes de terminar el mundial se fue a Dubái. Le pidió captura internacional. ¿Captura? Claro, porque dice que le ganó $400,000 en pertenencias. Entonces va y le dice, boludo, le dice al jaque árabe. ¿Jaque? Bueno, al sí. Bueno, la cuestión es que va y le dice, mira, yo quería que la capturen, pero el otro en su lengua le dice, estaba para acá. No, bueno, a nivel internacional la quiero, dijo Diego. Volvióse a Brasil y la hizo venir, la hizo llevar a la piba, ¿viste? Sí. Yo me comuniqué, le dije, mira, Rochi, el Diego te quiere ver. Pero usted, Coco, está con... Bueno, no importa, no entremos en detalles. ¿Usted? La cuestión es que, bueno, la llevé a la piba. Estuvo ahí el lunes pasado, le festejamos el cumpleaños a Rocío, con el Diego, todo. El Diego se festejó con ella, viste, bueno. Velita de remedio, sopló y todo eso. Tal cual, tal cual. Velita, velón, velorio, todo. Todo junto. La cuestión es que el Diego me dice, haceme un favor, Coco. ¿Usted habla con Diego Maradona, Coco? ¿Con ese negro? Yo me relaciono con quien se me canta, ¿entendés? Tiene razón. Entonces me dice, digo, hacemos cosas. Anda la carterita, mira ella, viste como toda, que claro. Es una carterita chiquita. ¿La distrajo? Me dice, yo la distrajo. Y ahora me dice, sacar el documento. Yo digo, ¿para qué? ¿Para qué? Claro. Y pero viste, mucho lo pregunto. Dice, no, grandazo se lo hacen 2 horas después. Claro, bueno, agarré y se lo saqué. Sí. Bueno, con tanta cosa que la piba se quería ahorrar. Claro. Porque Diego termina de hacer la chanchada, ¿eh? Me dice, ¿sabes que te van a poner preso, boludo? No. Y vos sabés que agarró y se fue, se vistió así como medio que trepudo. Sí, mucha ropa no tenía tampoco, sí. Digamos, ¿no? Lo que hice. Y se va a la casa, tenía pasaje para el martes. No. Con tanta mala leche, sí. Que cuando se va al aeropuerto se encuentra que no tiene el documento. ¿Documento que tenía vos, Coco? Qué bueno, digamos. Desapareció. Desapareció. Entonces, viaja el miércoles. Ella salió del aeropuerto de Brasil, miramos tranquilo, y cuando llegué acá a Buenos Aires, ella se pensó que tenía un viaje largo, no, un viaje corto. Le dice, la Interpol, sí. Le dice, vos estás detenida porque... ¿Te la Rocío detuvieron? Claro, porque... Yo pensé que era la madre la que habían detenido. ¡No! Sí, sí, pues yo lo escuché, Diego, mamá está presa. No entiendo. Bueno, mejor no entiendes eso porque mamá, o sea, no entiendes eso. Bueno, y era ella, la mamá de su hija. Yo, la tuve yo. Y digo, mira, vos, yo me sentí tan culpable en ese momento porque, viste. Sí, claro. Luego vení conmigo al baño, la contuve, la tuve que contener con todo mi cuerpo. tiempo. No, Y yo soy chiquito, comparación de, viste, uno hace lo que puede. Sí, sí. Loco se la llevaron. Pero todo esto, lo loco que fue. Sí, lo loco fue que mientras estaba en el baño le hacían reportaje. La CNN, la todo, todo, Andino, sí, todo. Sí, sí. La llevan presa, al otro día sale en libertad, José Vera. Se te confunde la voz. Sí, pasa. La saca y bueno, no puede salir del país, sí. Lo que pasa es que lo pueden extraditar. Ah. Entonces, pero todo a través de la Cancillería y yo. Bueno, la cuestión es que la única persona que puede evitar que la extraditen es quien nada más ni nada menos que Cristina Fernández Kirchner. No me... Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Y sí, pero si ella es amiga de María Diego, ¿no? Lo que está haciendo ahí con, claro, con Víctor Hugo. Tal cual, tal cual. Así pero una cuestión de género tendría. Ay, yo no sé qué va a decir, está en un aprieto esa mujer. Sí, ¿no? Tanto problema que se va a hacer. Desaparece 10 días y listo. Sí, ya está. Sí, la firma vudú. La cuestión es que, lo más loco de todo esto es que empezó el gato silvestre, Gustavo Silvestre, S5N, ¿no? ¿Te acuerdas quién era Gustavo Silvestre, no? Sí, es pariente de Coco. No. ¿Conmigo no? Tendría que sacar ese apelativo de gato porque es un flor de vendido. No. Bueno, la cuestión es que, ¿se acuerda que estuvo con en TN, renunció, se pasó al Grupo América, lo echan, lo recoge Cristóbal López y lo pone en su grilla de S5N. ¿Y ahora? Recordemos que está también en Del Plata, de que es electroingeniería, ¿no? Bueno, dije, yo cuando dieron la noticia que Gustavo Silvestre iba a ingresar ahí, dije, bueno, voy al periodismo S5N, claro. Cristina 5 Néstor. No, es así. La cuestión es que, ayer a la noche estaba hablando con Rocío Oliva, un político, un periodista político, un analista político. Pero sí, le encantaría hacer un poco de espectáculo. Tremendo. ¿No? Así que... Está farandulizada la política. Sí. Y se farandulizó totalmente. Y los actores están politizados y la política está farandulizada. Listo. Aceite. Sí. ¿Qué más? No sé, ¿qué más tenemos por acá? Sí. Y tenemos el drama de Rosa María Juana Martínez Suárez. ¡Ay, mierda! Se quebró la cadera. No, un tobillo. No, es todo mentira. Es todo el grupo, yo no lo no sé. ¿En serio? Agarró, viste que ella se viste toda para ir al canal. Sí. Se agarró, se metió y pisó una cáscara de banana que le dejó... ¿Quién? La que le robó las joyas. Porque está más complicada, La que le robó las joyas. Ah, ¿sí? Mina. No. Está muy complicada. Ahí viene. Ahí está, Mi mamá fue así y dijo, yo te voy a hacer cagar, vieja. Disculpen el léxico, ¿no? Pero si lo dijo, Pero lo dijo. No, la carajo dijo. No, la chica esta, la mocamita. Ah. Dice, yo te voy a hacer cagar, vieja. Ah. Fue así, se va a subió hacia el coche. Sí. Y resbaló, sí. Cayó de bruces. No me digas. Y a la edad de Mirta, viste, una operación de cadera jodida. Sí. Se quebró la cadera, no es el tobillo, es la cadera. ¿Estás segura? Y no se sabe si hoy... Decían todos que iba a venir, iba a hacer el programa hoy y mañana con una pata arriba de una silla. No, no es muy a lo legal, ¿viste? Sí, pero ¿cómo va a decir? Pero no puede. No puede porque es la cadera. Claro. Le implantaron una cadera de platino. Mm. Toda. Le sacaron el cuerpo entero. Todo el esqueleto le sacaron. ¿Cómo va a quedar? Quedó toda flojita, así como un pollo. Pollo. Era, quedó toda flojita, parecía un pollo de huesado. No puede ser. Una esponja, ¿viste? Esa esponja que van tomando forma. Claro. Más o menos la acomodaron, le pusieron todo de litio. Todo de litio. Esa para cargar para baterías. Es todo eso así. Le sacaron de no sé de dónde, allá en La Rioja, le pidieron sí, más al norde, sí. Sí, no sé, sí, en Catamarca, ¿verdad? Eso, le pidieron litio y le pusieron litio. Ahí todo. Sí, ¿estás seguro usted lo que está diciendo? Todo ¿no será, no será eso que usan para hacer las bicicletas deportivas? ¿Cómo se llama? Aluminio. No, es algo más duro. Es algo más duro, más resistente, ya. El hierro del 12. Debe ser. Se le imagina. Está durito. Aumentaste un poco. Aumentaste un cachito de peso. No, pero de todas maneras son... Que las pongan en la camilla. que haga de hacer de costado. Almuerzo no y así con. Así nos vamos acostumbrando entonces. ¿Qué es lo que es? No, pobre, mire, le mandamos. Un beso grande, gracias a todos de estar mirando hoy. Sí, se la siguen queriendo, ¿no? Así que, bueno. Yo no. Y después tenemos... ¿Cómo lo va a estar mirando? ¿Dónde? ¿Hoy pasan el programa? Pasan el programa, después yo lo miro como senador. Ah. Te cuenta como que está en vivo y le hablo y mando Twitter. Listo, bueno. Ya entendí, pero... Listo. Y por último tenemos la otro drama más, que es que, bueno, no sé cómo va a ser este muchacho de horas más, pero... ¡Ay, viste! Se murió la mujer, la mamá de Porcelito. La mamá de Porcelito. Ay, qué desastre, pobre chico. ¿Qué va a hacer? ¿Y ahora con qué vamos a vivir? No sé. No tiene trabajo nada este muchacho. No, viste que vivía de la madre que pedía. Ah, más cierto que mendigaba. Ay, no sé. Pero le vamos a dedicar una canción. ¿Usted dice? ¿Sabe cómo le decían a la madre? ¿Cómo le decían? La que llamó recién, Cuca. Ah, tiene razón. Se equivocó. Bueno. Para el hijo de Cuca. El hijo de Cuca. Esta. Hemos llegado al final del programa. Decimos a la señora Marisa Villegas que la esperamos con la pronta recuperación de su papá en la semana que viene. Por favor. Estuvieron aquí presentes haciendo el aguante como todos y cada uno de los ojos del otro lado, pero hoy allá y acá, el señor Daniel Grasso. Ah, ¿cómo le va? Muchas gracias. Estuvo presente también el gatito Coco. Gracias. No tengo ni aplauso, tengo. No. Uno cortito para Coco. Gracias. Aguanta el matador. También estuvo presente acá el asqueroso con la remera de Alemania acá. El señor Benedicto XB1. Espectacular, don Benedicto XB1. Que también está presente la señora Elsa Verdenota. Bueno. ¿Y qué les habla Néstor Benítez? Y a la noche él regresa tan solo a descansar.